miércoles 24 de febrero del 2021. Te acompaño a través de la multiplataforma, por internet y sin censura, por Claro Música, por radio, a través de la cadena más importante, la mejor FM en todo el país. Comunícate y haz tu broma, tu mensajito vía WhatsApp, 553-PANDITA, 553-726-3482, o entra a mi portal, elpandazambrano.com. Y en esta noche saludo a Salvador. ¿Qué onda, chavita? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, mi pandita. Aquí andamos cambiando todavía. ¿En ETA estás trabajando todavía? ¿Qué te dedicas, Salvador? Trabajo en banco. Órale, ¿trabajas en un banco? Mira. Órale, ¿y qué haces en el banco tú? Pues aquí gerente de unos socios que tengo aquí del banco. Ah, mira, padrísimo. Gerente de cobranza. Oye, pero ya sales tarde, ¿no, papá? ¿Y a qué horas entraste? Pues es que estaba en junta con mi jefe, por eso apenas vamos saliendo. O sea que eres un godinazo, mi rey, pero cañón. algo así, mi pandita. Oye, ¿y con esto del bicho qué? ¿No has hecho chamba desde tu cantón o qué? Ah. Órale. Bueno, platícame, Salvador, ¿para quién la bromita? Mira, mi pandita, la bromita es para mi hermana. Consiste aquí en que tú te hagas pasar por licenciado. Y que le comentes que le comentes que le vas a quitar a su niño porque mi mamá lleva una demanda. Porque te voy a explicar desde el principio, porque haz de cuenta que mi mamá cuidó a su niño desde que nació, durante 6 años. A ver, vámonos desde el principio. A ver, tú tienes una hermana que se llama ¿cómo? Se llama Diana Laura. Diana Laura, ¿qué edad tiene? Tiene 24 años. 24, ¿y cuántos hijos tiene? Uno. ¿Un niño que se llama? Aldair. ¿Aldair? Aldair. Mecha. ¿Y qué edad tiene? De ponerle apodo. ¿Y qué edad tiene Aldair? Él tiene 7 añitos. Ok, ¿y con quién vive el niño? Con su mamá, ahorita actualmente con su mamá. Ok, entonces, ¿cómo está el negocio? ¿Que el papá no se hizo responsable o qué onda? No, sí, sí, sí se hizo responsable, pero pues ninguno de los dos en su momento lo podía cuidar. Uh-huh. Entonces mi mamá lo cuidó desde que nació prácticamente hasta... Ah, tu mami. Años. Ok, ¿cómo se llama tu jefa? Mi mamá se llama Delfina. También Delfín. Hay chance de ponerle apodo. No, la neta, no manches, ya no sé qué está peor, Aldair o Delfina. Ok, entonces tú, para tu mamá Aldair es la adoración. Así es. ¿Y vivió con ella? Sí, durante 6 años. Ok, y de repente pues ya se fue con la mamá. Bueno, la idea es llamarle a tu hermana Diana y decirle que... Decirle que mi mamá llevaba un proceso de demanda y que pues tú eres el licenciado que pues, le va a quitar al niño, ¿no? Para que lo quede mi mamá. ¡Órale! Entonces mi mamá pues ahí la va a tachar como una borracha irresponsable, que de hecho en la graduación de mi hermana, que también acudió mi mamá, pues mi hermana se perdió de alcohólica, casi la sacaron arrastrando. Me va a colgar por lo que estoy diciendo. Oye, ¿y cuándo fue esto de la graduación, más o menos? Hace aproximadamente como 2 años. Ok, entonces prácticamente... Oh, no, perdón, como un año, más o menos. O sea, prácticamente le vamos a pintar que tu hermana no es apta para tener al menor, ¿no? Por sus condiciones. ¿Con quién vive actualmente, Diana? Mi hermana, pues, vive sola, nada más con su niño. Solita. Ah, ok. Entonces, tiene relación con el papá y el niño, pero no viven juntos. Exacto, exacto. ¿Y por qué no vive con tu mamá? Perdón, digo, nada más para ir armando ahí el rompecabezas. Pues, supuestamente por evitar problemas y pues, ser independiente ella con su niño y darle la libertad a mi mamá. Uh-huh. Por eso precisamente no vive ahí, pero te digo que sí entraron en un choque cuando mi hermana llegó cuando su hijo tenía 6 años y de la nada se lo quitó. Se lo arrebató, entonces ahí entró el conflicto. Y mamá dijo, ¿sabes qué? Te voy a demandar y te voy a quitar al niño. Tú no lo puedes tener, tú no le pones atención, eres un irresponsable, eres una borracha. Entonces ahí cuando tú entres y o mi mamá entre y le diga, ¿sabes qué? Pues quiero hablar contigo seriamente, te voy a quitar al niño. Mi hermana pues es como que explosiva, ¿no? Entonces ahí es donde va a entrar en drama y se va a crear el conflicto. Ah, o sea, tu hermana, tu mamá va a participar, eso me parece padrísimo. Sí, oye, sí. ¿Qué edad tiene mami? Mi mamá tiene 48 años. Ah, no manches, está bien joven, preséntanos, güey. Neta. ¿Y tú qué edad tienes entonces, Salvador? Yo tengo 31, mi pandita. Entonces, ¿a qué edad fue mamá tu mamá? ¿A qué edad? A los 22. ¿Neta? 22, a los 20 más o menos. Y tiene 41. A ver, déjame, la saludo. Hola, Delfina, buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿me está diciendo tu hijo Salvador que eres una muñecota de 48 años? No, de 28. No, pero te escuchas como de 98. No, ma. No, ma. ¿Hola? Oye, Delfina, le vamos a hacer una broma a tu hija Diana. Tu hijo Salvador me la está platicando. Tienes un nieto de nombre Aldair. 6 años lo estuviste cuidando, educando. Diana vive por Xochimilco, hace su vida independiente. Pero supuestamente tú y yo vamos a pelear la patria potestad, ¿no? Del menor, de tu nieto. Sí. Oye, ¿y cómo has platicado con Diana? ¿Has platicado al respecto o no? Al principio, cuando mi hermana se lo quitó, sí. Pero ya después se calmó el tema. Entonces ahorita mi hermana va a sentir como que le da una puñalada al decirle a mi mamá que se lo va a quitar, ¿no? Y perfecto. Entonces, a ver, ¿tu mamá recurrió a alguna dependencia como el IF o tu mamá tiene un abogado? ¿Cómo vamos a cuajar eso del abogado? Eso se lo haríamos pensar a mi hermana que sí. Okay. Que mi mamá lo hizo, lo llevó a cabo, pero escondida. Entonces eso es lo que le va a creer la explosión a mi hermana. El que lo hizo atrás de ella no le dijo y nada más le dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a quitar y ya está aquí mi abogado y vámonos. Ok, dime, ¿desde hace cuánto tiempo ella metió, digamos, este proceso? Pues yo creo que desde hace un año, ¿no? Hace más o menos el tiempo que se lo quitó. Ok, más o menos, a ver, vamos a poner la fecha, estamos en febrero del 2021, más o menos dame una fecha y vamos a echar el tema de la pandemia, que por eso se retrasó. De hecho, yo estoy de visita con ella en la casa de tu mamá, ¿sí me explico? Para que acá, porque le decimos que ya es una persona de la cuarta edad. Perdón, pero te voy a echar un poquito del final. O sea, usted no se me agüite. A ver, dame un mes del año pasado. ¿Un mes del año pasado, mamá? Que supuestamente se empezó el proceso. Porque fue en enero cuando se lo llevó. ¿En enero del 2020? Uh-huh. Okay. Entonces sería febrero. Entonces, ¿qué te parece que sea febrero? Me parece perfecto. Vamos a poner que el 4 de febrero, a ver, ayúdenme ahí, por favorcito, diciembre, enero, febrero del 2020. Vamos a ver que empezamos el 3 de febrero. El 3 de febrero entró ese proceso, entonces ya por temas de pandemia yo le echo todo el asunto. Entonces queremos la custodia del menor, ¿no? Sí. Así es. ¿A qué te dedicas tú, Delfina? Yo trabajo de limpieza. Ok. ¿Ahora vives solito o vives con alguien más? Sola. Ok. ¿Puedo decir que tiene el apoyo, tu mamá tiene el apoyo económico y moral de su hijo Salvador? ¿Puedo mencionarlo? Pues, más o menos. No, pues más o menos sí o no. Ando armando acá el cuadro a ver cómo voy a pelear la situación, los elementos, compadre. Sí, sí, sí. ¿Sí lo puedo decir o no? ¿Me lo recomiendas o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ok, ¿por dónde vives, Delfina? Yo vivo aquí en Chalco, Estado de México. En Chalco. Entonces vamos a hablar que lo vamos del Estado de México. Ok, perfecto. Pues voy a empezar la broma. Te escucho bastante nerviosita, Delfina, cosa que me preocupa. Voy a tratar de aventarme el mayor peso, pero sí va a tener que voy a tener que llegar el momento que te voy a tener que pasar con ella. Y tú, pues si le digas, mija, pues es que tú estás todavía pues muy inmadura, tienes una vida, no tienes pareja. Qué mejor que el nieto esté conmigo, etcétera, y pues ahí peleamos la cuestión, ¿okay? No, ahí sería, mi pandita, ahí sería que ella le dijera, ¿sabes qué? Pues eres una irresponsable y la neta no lo cuidas bien, la vez de la graduación, te perdiste de borracha y casi te sacamos arrastrando y no supiste ni en dónde quedó tu hijo. Pero ¿crees que tu mamá, crees que tu mamá lo diga? Yo lo dudo. Sí, sí, sí, mamá, como la vez pasada. Como la vez pasada. Ya al final del día, pues decirle que es una broma, pues ya lo va a tomar con todo el sentido del humor. No, el chiste es disfrutar la broma, mi pandita. Bueno, como tú dices, y más que nada en familia, señores, marcamos en directo desde el Panda Call Center. Las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy David Cepeda. Sigan aquí en su programa, el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor. Broma. Excelente. El Panda Zambrano, tu Colombia, una pide tu broma. Bueno. Sí, señora, ¿cómo la? ¿Sabe qué? Bueno. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Señora Diana Laura. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Habla el licenciado Martínez, ¿cómo está usted? ¿Quién, perdón? El licenciado Martínez, soy del IF del Estado de México, estoy aquí en la casa de su mami, de la señora Delfina. Aquí en Chalco, Estado de México, estamos siguiendo un proceso que se hizo la petición desde el 3 de febrero del año pasado, del 2020. Usted sabe que por temas de pandemia las cosas se han retrasado muchísimo. Pero bueno, me presento. Soy el licenciado Martínez. ¿Me podría regalar unos minutos? Ajá. Mire, tenemos una solicitud de patria potestad del menor en cuestión del hijo de usted, el nombre Eldair. Aquí me está acompañando su mami, la señora Delfina. Como le digo, le estamos dando seguimiento a este proceso. Estamos haciendo todos los trámites correspondientes para meter esto al juzgado en lo familiar. Y nosotros como dependencia, pues procurar que el menor esté en las mejores condiciones. Me comentaba que el menor vivió con ella 6 años desde su nacimiento. Y exactamente en enero del año pasado usted lo retiró de su mami. ¿Me podía platicar algo al respecto, por favor? ¿Platicar? Pues yo creo que no tengo nada que platicarle. Ya le platicó seguramente mi mamá. Sí, claro. Y pues no entiendo qué es lo que está pasando. Pero bueno, no sé qué tan serio sea eso para que a las 8 de la noche estén en un proceso así. Se me hace que son horas fuera de oficina. Y pues yo no tengo nada que platicar. Ya seguramente ella lo ha platicado. Mire, si no yo respondo sus cuestionamientos. Si usted no entiende, yo se los respondo. Mire, esto se ha llevado un proceso largo. Se lo vuelvo a repetir, por temas de pandemia nosotros no hemos podido darle un seguimiento puntual. ¿Por qué estamos ahorita visitando a la señora Delfina? Como usted sabe, es una persona ya adulta, ¿sí? Y nosotros estamos haciendo los seguimientos precisamente a los domicilios. ¿Por qué? Por cuestiones del COVID, ¿sí? Ahora, no me vea como enemigo, posiblemente usted esté irritada, pero aquí es muy importante que hable usted con su mamá. Nosotros estamos para apoyar y principalmente nuestro único objetivo es cuidar al menor. Al menor Eldair, que en este caso es su hijo y en este caso es el nieto de la señora Delfina. Ahora, yo lo que le estoy comentando a la señora Delfina, en estos casos es mejor un buen arreglo. ¿Y por qué me atrevo a hablarle a usted? Porque si el menor vivió 6 años, en este caso con la señora Delfina, ¿por qué en un momento dado usted se decidió llevárselo? Me comenta que usted vive sola, usted es una persona pues joven, con vicios, rebelde, etcétera. Yo no estoy para juzgarla. ¿Por qué no mejor se la comunico? Hablan ustedes y tratamos de simplificar este proceso. Porque creo que sería más fácil y más natural que usted se diera los derechos y simplifiquemos este trámite. ¿Está de acuerdo? ¡Ay, no inventen! Con vicios y rebelde. Pues de así fuera, pues que haga lo que tenga que hacer. A mí, la verdad, me da lo mismo. Creo que está haciendo lo que tiene que hacer, peleando por su nieto, nada más. ¿Cómo? Ahí está la respuesta. Su madre está haciendo lo que tiene que hacer, que es peleando por el bienestar de su nieto. Usted pues nos acaba de dar la respuesta. Y les paso el número de mi abogado y ya se ponen de acuerdo con él. Yo no pienso ponerme a argüendear con ella porque es una historia de nunca acabar. Entonces mejor les paso el número de mi licenciado y ya ustedes se ponen de acuerdo con él. Señora Diana, yo nada más le pido un favor. Mire, no se sienta atacada de mi parte. Yo solamente estoy cumpliendo con mi trabajo. No, para nada. Yo no tendría por qué sentirme atacada. Yo escucho que se le quiebra la voz. Posiblemente sea un tema sensible. Está ahora contratando los servicios mi mamá. Entonces, no. Pues yo solo le digo, le paso el número del licenciado y arréglense con él. Sí, nosotros lo vemos con todo gusto. Mire, nosotros como dependencia estatal, lo único que procuramos es el bienestar del menor. Así como su madre está peleando la buena educación, las buenas costumbres, el buen trato y el buen crecimiento de su nieto, es lo único que se está peleando. Mire, si usted es alcohólica, usted es viciosa, usted hace de su cuerpo lo que sea, ese es un tema que a mí no me compete, mis respetos para usted. Pero eso, eso es lo que señaló en enero del año pasado su señora madre cuando empezó todo este proceso. Permítame un segundo, se la voy a comunicar. Señora Delfina, por favor, hable con su hija. Vamos a simplificar todo esto. Y dígale lo que tenga que decir. Es más fácil que lo hagamos de una forma más orgánica y ella ceda y podamos hacerlo, porque habla de abogado. No, qué cosa orgánica, ni qué nada. Buenas noches, hija. Yo no tengo nada que hablar con nadie. Buenas noches. Yo no tengo nada que hablar con nadie. Buenas noches, ¿qué? Yo no tengo nada que hablar. Si tanto quieren hablar, les paso el número de mi licenciado y hablen con él. Yo no tengo nada que hacer aquí hablando y discutiendo sobre el bienestar de mi hijo, que la fregada, cuando ya es un tema que ya basta. Yo la verdad ahorita no tengo tiempo de andar acá echando argüende, de andar en cosas que no me dejan nada bueno ni para mi bienestar emocional ni para nada. Es que es por el bien del bebé, para que esté conmigo. Ya escuchaste al licenciado lo que dice, porque desde... Pues bueno, licenciado, lo dudo, se me hace crecer un vividor, porque ¿qué licenciado anda hablando a las 8:30 de la noche, para empezar? Es que no tengo tiempo. Disculpe, le pido respeto, estoy escuchando, le pido respeto. Yo no le estoy faltando el respeto, por favor, no me diga vividor. No me diga vividor. Yo no le he dicho alcohólica. Pues no le consta. A mí sí me consta, porque yo no le he dicho malviviente. En hora que no es una hora adecuada. A ver, discúlpeme, mire. Nosotros hemos hecho las investigaciones, incluso hablé con su hermano Salvador. Y me comentaron del pasaje que usted hizo, de verdad, en su graduación, que la sacaron incluso como mascota, con el señor Salvador, con su hermano. Hablé con él. Hemos hecho las investigaciones pertinentes. Ahora, ajá, yo no sé usted por qué me ataca. Ay, relájese usted también. ¿Por qué se mete con mi trabajo? Yo estoy haciendo solamente lo que corresponde. Ay, pues ya le dije, le paso el número de licenciado y arréglese de licenciado a licenciado. ¿Y por qué no se arregla usted de madre a hija? Que ande yo argüendeando. Mire, seamos honestas. Aquí el único beneficiado es su hijo y usted. Porque le va a quitar la monserga de estar cuidando a un niño de 7 años cuando usted solamente quiere andar de rumba. Quiere vivir su vida. Está bien. Está en su derecho. Pues si quitara eso, se lo hubiera dejado, ¿no? Ah, bueno. Estaría muy claro. Bueno, efectivamente, entonces, por eso precisamente la señora Delfina está peleando. Platíquele, por favor. Nada, que está peleando nada. Dígale todo lo que nos comentó, por favor, señora Delfina. Dígaselo. No, a mí que no me diga nada. Díganselo a mi licenciado, arréglense con él. Yo no voy a caer en jueguito de estar aquí poniéndome a tu por tú. Tú tomas mucho, estás en el vicio y no puedes cuidarlo a ti. Y no puedes cuidarlo así. Entonces, no seas chismosa. Qué vergüenza. No seas chismosa, si la que anda de briega cada 8 días eres tú ahí tomándose las micheladas en el tiempo. La falta de respeto a la madre, le dice alcohólica. Tú ves un buen, más bien, tenemos un buen de fotos tuyas ahí, tome cervezas y bailando con el mariachi, no sé qué. Hija, tiene años que no salgo de fiesta. Ando ya perdido en el vicio, entonces no puedes cuidarlo, hija. Entonces está mejor, ya ves que yo lo cuido bien y todo eso. Ridícula, ¿qué perdido en el vicio? Ni quién nada. Hagan investigaciones, háganme el doping, háganme lo que se les dé su mendiga gana. Yo no tengo nada por qué estar teniendo. Discúlpeme, señora Diana, yo ya escuché lo que tuve que haber escuchado. Yo voy a hacer mi reporte de todo lo vivido en esta visita. Y mire, una persona que no respeta a su propia madre, ¿cómo va a respetar a su hijo? Así que, por favor, nosotros lo veremos, pues no con su licenciado, lo veremos directamente con el juez correspondiente, porque esto se torna un tema familiar. Muchísimas gracias, que tenga buena noche, hasta luego. Oye, le dijo vieja ridícula a tu mamá, qué gacho, no más. La describió nada más. ¿Qué pasó, Delfina? ¿Ya viste cómo estaba dudoso? O sea, era para que le aventaras acá, pero pues como que tienes un chorro de miedo tú. Tenías que echarle enjundia, mamá. Finalmente sabe que es una broma. Al último va a agarrar la onda y va a saber que es una broma y ya se va a reír ya. Chale, bueno, ¿ya viste cómo se puso? era para que tú le dijeras, ¿sabes qué? Sí, porque eres una borracha irresponsable y no lo cuidas bien y te lo voy a quitar para que la hicieras prender, para que la prendieras. Bueno, pues mira, Chavita, vas a tener que cerrar tú la broma, a ver si como roncas duermes, papá, a ver si realmente el choro que has manifestado lo puedes tener. Entonces tú ya estás enterado de la situación, te habló el abogado que hizo esta visita correspondiente. Ajá. Que se portó muy mal, y dile, ¿sabes qué? Tú ya le comentas la historia. Mire, yo no te lo había dicho porque es un asunto de mi mamá. Mi mamá fue al Estado de México, desde el año pasado, y está en este proceso. Y pues, hermana, yo creo que lo mejor es que le dejes a mi sobrino a mi mamá, porque pues, si no, tienes muchos problemas. Y bueno, pues ahí a ver si podemos rematar chido. Pero para esto vamos a necesitar que hagas llamada de tres, Salvador. ¿Puedes hacerlo? Sí, lo puedo hacer. Bueno, entonces sabes hacer llamadita de tres, compadre, aviéntale. Ya te marcó por teléfono tu mamá, está llorando, sacadísima de onda. Incluso tú ya hablaste con el abogado Martínez, que así le puse, que es el que está representando a la institución del Estado de México. Y pues vamos a darle. ¿Estás listo, papá? Sí, mi pandita, estamos listos. No te vamos a poder dar instrucciones, así que cuando tú consideres, ya le dices cómo soy yo el Panda Show. ¿Ok? Ok. Pues marcamos en caliente porque las bromas están en tu show. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Diego Verdaguer y con todo cariño les envío un fuerte abrazo a todos los que están escuchando el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma. Excelente. El Panda Zambrano con diagonal al pie de tu broma. Oye, ¿qué despapalle traen con mi mamá? Porque te digo que desde hace rato estaba muy insistente, como a las 6 de la tarde, márqueme, que un licenciado estaba allá, que fuera yo para allá, y ahorita me marca, así no le entendí muy bien, pero marca bien sacada de onda. ¿Qué despapalle o qué? Ay, no sé, me habló que tu mamá anda peleando la patria potestad del niño, que porque según soy una alcohólica y una drogadita, y que me iban a estar, y que no sé qué. Y ya le dije que le pasaba el número de Álvaro, del licenciado, y ya que se hagan bolas ellos, que porque según están haciendo investigaciones y que quieren llegar a un acuerdo, pero no sé a qué acuerdo quiere llegar esta señora. Si es que te digo la neta. ¿Qué? Pero si me vas a colgar. ¿Qué? Que haz de cuenta, los días anteriores estaba, yo me imagino que la misma persona, cuando yo fui a comer. Entonces, pues yo no le pregunté que quién era, ¿no? Simple y sencillamente estaban preguntando, tenían unos documentos ahí, todo eso. Entonces me empezaron a preguntar que cómo te portabas tú con el niño. Y pues la neta, me vas a colgar. ¿Qué? Pues yo le dije que pues de repente lo descuidas un montón, que pues que cuando te vas de parranda con tus amigas lo dejas. ¿Cuál parranda con mis amigas? No me lo dijo, cabrón. ¿A qué hora les dijo que me voy de parranda con mis amigas? La única vez que fui fue el lunes a ver a mi amiga y se fue el niño conmigo y ni siquiera fue parranda. Fuimos a comer y me lo llevé. ¿O cuándo se lo encargaba a ti? Que en la fiesta de graduación te pusiste hasta las chanclas, se sacaron arrastrando, que hasta vomitando estaba, si no supiste de tu niño, no supiste de nada. Entonces, que por eso era la situación, por eso era el tema, de que para que ella lo pudiera cuidar mejor, que estaría más tranquilo con ella. Y así ya tú podías echar tu despapalle y tu rollo a gusto, como quisieras. No inventes, como si me graduara todos los días. Yo creo que todos los días hay fiesta de graduación y todos los días me voy a poner hasta las chanclas. Si quisiera echar mi despapalle, pues ahí se lo hubiera dejado. Tú sabes, y me extraña, Jesús, que me digas eso, porque tú sabes perfectamente cómo estaba la situación con mi mamá y cómo mi mamá lo tenía descuidado, lo tenía mal comido. ¿En qué condiciones vivía el niño? Así que no me vengas a decir estupideces, porque tú también me aplaudiste cuando te dije, lo voy a sacar de ahí. Y si hubieras dado en el desmadre, ahorita yo no tuviera casi mi título de cirujana dentista, porque mi trabajo me costó. Entonces tú también no me salgas con pendejadas. Sí, pero el detalle no es que te haya costado el tema de tu título, sino que no cuidas bien al niño. Sale, y con ella obviamente va a estar bien, y mi mamá me ha hecho ver muchas cosas de que sí, realmente con ella estaría un poquito mejor que contigo. Lo descuidas, no le das de comer a tiempo, te la pasas en tu celular, entonces... A ver, mira, pausa. Tú dices, el niño va a estar mejor con mi mamá. ¿Tú te has dado cuenta que el niño desayuna bien, le doy sopa, le doy arroz, le doy frijoles, le hago sus guisados diario? Cosa que mi mamá no hacía, siempre le daba bistec asado o hay un huevo medio frito. Y luego, lo del celular, sí agarro el celular cuando ya no tengo nada que hacer, pues obviamente, pero la casa la tengo en lo que cabe, organizada, la tengo limpia, diario estoy trapeando y diario hago mis cosas. Entonces tú también no me salías con eso, porque del celular tú siempre te estás quejando de que mi mamá nunca atendía al niño porque todo el día andaba en el celular. Tú eres el primero que se andaba que se queje, así que no me vengas a decir tonterías. Y está bien, y tienen tantas ganas los dos de estar echando play, que el niño está mejor, pues hagan las investigaciones correspondientes y yo les voy a pasar el número de mi abogado y ya arreglen sus tres con él. Pues, ¿sabes qué, güey? Yo ya le pasé pruebas a ellos también, la neta. Te voy a decir la neta, ¿para qué darle vueltas al asunto? Ya le pasé pruebas, las suficientes pruebas para que te lo puedan quitar. ¿Cuáles pruebas? El niño extraña mucho a su mamá, a su abuelita. ¿Qué ando yo de deporte en la calle? ¿Qué pruebas? La verdad, me va y me vienen las pruebas que tú les hayas dado, porque yo no tengo nada, y le quedan nada teme, nada debe. Y ahorita, ¿desde cuándo no se me enferma el niño? Porque lo traigo al mero pedo. Anda bien desvitaminado, desparasitado. Y yo todo eso lo puedo demostrar. Ah, chingas, ni que fuera perro para traerlo desparasitado. ¿Ya ves cómo te diriges hacia él? Mira, ni siquiera sabes. Los niños se desparasitan, por si no sabes, ¿eh? Me extraña que teniendo un hijo no sepas que los niños se desparasitan. Yo no sé, pero yo no sé, la neta yo no sé, pero yo voy a apoyar a mamá. Ella platicó conmigo la semana pasada, yo la voy a apoyar para que te lo quiten y el niño ya esté acá con ella. Ella va a empezar a construir y va a empezar a tenerlo bien. Adelante, haz lo que tú quieras hacer. Mira, y a la verdad me va y viene. Ya, me cuando, va y ya, viene. Ya cuando veas al niño crecidito va a ser el ayudante del mecánico. Ay, sí, eso es lo que le espera. Ahorita le voy a marcar al licenciado, le voy a regresar la llamada a ver si todavía está ahí. Yo todavía sigo aquí en Valle de Chalco. Dale, y ahorita que le marque, ¿sabes qué le voy a decir? No me importa. No, por eso, ¿sabes lo que le voy a decir? ¿Sabes lo que le voy a decir? No, les voy a cambiar el número. A ver, escúchame, si quieres, por último, escúchame nada más. ¿Sabes lo que le voy a decir? No, no tengo nada que escuchar. Escúchame, nada más, lo último. ¿Sabes lo que le voy a decir ahorita? Sí, ya sé que le vas a decir que a partir de hoy, ya no tienes hermana. No, le voy a decir que, ¿cómo se escucha el Panda Show? Que esto es ¡a una toda broma. Máquina! Diana, estás en las bromas del Panda Show. Oye, préndela tu radio a lo mejor. Estás en Xochimilco en la 97.7 o aclaro música a tu aplicación porque te hicimos una broma. Oye, creo que la relación entre mamá e hija es buenísima, ¿verdad? Sí, pasó. Eso no se vale lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Uy, está chillando. Porque imagínate, o sea, todo el tiempo que le has pasado diciéndome que te daba gusto que el niño estuviera bien y que estuviera sanito y cómo me apoyaste en que lo sacara y ahorita me sales con tus estupideces. Güey, pero es una broma del Panda Show, estás en la radio. Yo realmente estoy bien quitada de la pena. Y me siento bien amparada por lo que soy y con mi abogado. Allá se hubieran arreglado con él y no lo hubieran arreglado. Es que pensé que tú ya, pues ya, o sea, como que me habías traicionado. Y lo que en verdad me dolía era perder a mi hermano. Sí, mi pandita. Porque pienso que esto hubiera sido real. No, pues, la verdad, es ya que hubiéramos perdido nuestra relación. Esas bromas no se hacen, la verdad. Qué poco. Pues es que ahora ya me dejó solo el Panda Show. ¡Aquí estoy! ¿Cuál Panda? Ni siquiera es broma, ¿verdad? Que sí, sí es broma. Diana. Oye, pero yo sí te estoy escuchando. ¿Ustedes no me escuchan o qué onda? Lo voy a desmentir. Oye, pero es que yo estoy... Es que yo estoy hablando, pero ellos no me escuchan. No sé por qué. A ver, Delfina, ayúdanos, por favorcito. Diles que yo sí les estoy escuchando, pero que ellos no me escuchan. No sé por qué. ¿Tú sí me escuchas, Delfina? Sí, te escucho. Bueno, por favor, traduce. Dile por favor a tu hijo que le quite el mute al teléfono porque nosotros sí lo escuchamos, pero él no. Hijo, no sé si se cortó o qué pasó. Que no te escuchan, niña. Que no te escuchan, Panda. No, sí, nosotros sí lo escuchamos, pero él no. Él no. A ver, vamos a tratar de arreglar tantito esto porque, bueno, pues yo pensé que no me pelaba la neta Diana.

es un poco diferente. El Panda Show. Seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Panda Zambrano 25. La mejor. Bueno, ya estamos de regreso contigo en el Panda Show a través de La Mejor FM y Claro Música. Comunícate y haz tu bromita vía WhatsApp 553 Pandita, Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ quiero una broma. La Mejor FM y Claro Música están contigo. A ver, vamos a arreglar esta situación porque Diana terminó. O sea, como la Magdalena. Salvador, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, mi Pandita. Oye, compadre, se armó la rebambaramba porque cuando descubriste la broma, ¿ok? Terminamos la broma normal. Yo empecé a tratar de cargarle calor a Diana. Nunca me peló, o sea, nunca me peló. Yo dije, bueno, no es la primera vez. Terminan muy enojados y no me pelan, ¿verdad? Pero después nos dimos cuenta de que no nos escuchabas ni tú, ni tu hermana, porque recuerda que tú hiciste llamada de tres. Yo quiero suponer que le pusiste mute a tu teléfono o algo hiciste. No le puse mute, estaba normal. Ah, pues quién sabe, porque ustedes estaban hablando como locos. ¿O qué ves que decías, Pandita, habla? Y yo, ¡sí! Yo hablé y hablé, pero tú nunca nos escuchaste, y mucho menos tu hermana, porque estaban en llamadita 3. De hecho, hasta le pedía a la mamá Delfina, ¿escuchaste a Delfina o no? No, nada más estábamos hablando ella y yo. Ah, bueno, porque hasta Delfina dijo, no, dice el Pandita que no te oye. Pero tampoco la escuchabas, güey. Oye, tu hermana terminó como la Magdalena, mira. Sí. Vamos a marcarle y arreglar esta situación. Oye, pero antes de marcarle, a ver, una pregunta. ¿Cómo es la relación entre mamá e hija? Porque se ha dirigido hacia ti, Delfina, de una forma medio gachona. ¿No se llevan bien ustedes? ¿No hay buena relación? Sí, nos llevamos. Pues sí, hay relación buena, pero no frecuente. Pues imagínate si fuera mala, güey. Hasta se refiere como a la mamá, como esa señora. Después ya escuché. ¿Escuchaste, todo? Delfina? Y aparte, ¿qué? Quejándose que al nieto nada más le dabas un mendigo huevo frito. Después ya escuché eso. Y ella le da arroz, frijoles y sopita, eso, imagínate. Y aparte que se va al pulque del tianguis. ¿Qué? Sí, y aparte no te bajó de alcohólica ni nada, no manches. Me cae. ¿Qué crees? A ver, vamos a marcarle en calientito a ver si nos responde. Y bueno, aclarar toda esta remambaramba porque sí se armó una confusión. Yo pensé de verdad que no me escuchaba tu hermana, o más bien llegué a pensar de que no me pelaba tu hermana porque no es la primera vez. Pero bueno, le estamos marcando en caliente. Claro, música. La Mejor FM. Ojalá y nos pele. Elpandasambrano.com / pide tu broma. Bueno. Buenas noches, habla el licenciado Martínez. Oiga, ¿me puede decir por favor cómo se oye el Panda Show, chancluda? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Fue broma! Diana, ¿estás en las bromas del Panda Show? ¿Es una broma? De la señora. Ay, de tu mamá y de Salvador, ¡sí! A ver, vamos a arreglar todo esto porque, bueno, como andabas ahí media incrédula y que no, y que mi abogado el asunto, yo le pedí a Salvador que hiciera llamada E3 en su participación, pues, para que viera tu teléfono, pero ya después ninguno de los dos me escuchó. Nosotros escuchamos absolutamente todo, pero bueno, primero quiero decirte y preguntarte cómo soy el Panda Show, Diana. Ay, no sé cómo. No te hagas tarima pendécuara, sí sabe. ¿A poco nunca nos has escuchado, mija? Casi no escucho el radio. Ah, no, pues con razón puro frijol y arroz. Bueno, déjame decirte que estás a través de la aplicación de Claro Música y La Mejor FM. Salvador, tu hermano, es el actor intelectual de esta broma y le pidió a tu mamá Delfina, a esa señora como te refieres, que participara en la broma. Qué bueno que también no la bajas de alcohólica, o sea que las dos se la pasan en la borrachera o no sé qué asunto, pero sí como que no pintaste. ¿Tienes muy buena relación con tu mamá? ¿Qué, no la quieres o qué? Es la señora Delfina. Sí, sí la quiero, pero luego se pone media intensa y prefiero mejor tenerla de lejitos. Oye, ya ni porque te cuidó al chamaco 6 años, no manches. No, yo creo que sí la quieres. Una historia atrás. Yo creo que sí la quieres, pero lejos de ti, ¿no? No, no, sí, sí la quiero mucho, pero es medio especialona. A ver, antes de que te explique, Salvador, por qué la broma, déjame pongo Delfina. Delfina, ahí está tu hija. ¿Qué le quieres comentar, señora? Ya la estoy escuchando. Sí, ya le dije, señora Delfina, como andas diciendo que soy una alcohólica, también ya le dije que te gustan las micheladas. O sea que eso del alcohol lo traen en la sangre, ¿no? Todo. Sí, pues lo heredé. Oye, ¿y los 6 años que estuvo tu nieto contigo solamente puro huevo frito? Pura tostada y frijoles y huevo cocido. Bueno, pues dejamos clarito, Diana, que solamente tu mamá apoyó a tu hermano con esta broma, porque ella no fue la de la idea, ni mucho menos. Salvador, dile por qué le hiciste la broma a mamá. Adelante, perdona a tu hermana. Ya ves, no me creías que era una broma del pandita. Pero no, broma, porque te hice la broma, es que porque te quiero un chingo, para que lo cuides mucho. Ajá. No, pues sí, lo quiero, y aunque digas tú que eso es de perro, nada más. Oye, ¿puedes quitar tu altavoz, por favor, desparasitada? Oye, mija, ¿y por qué empezaste a llorar? Porque, no, Chuti, ay, perro, porque ¿Le estás hablando a tu hijo o a quién le estás hablando? Al perro de mi hermano, que me lo dejaste encargado y estaba tomando mi agua. Al perro de tu hermano. A ver, dime, ¿por qué empezaste a chillar? Porque sentí bien feo que mi hermano me dijera eso cuando él era el que más me apoyaba. A ver, pero ¿se te hacía muy raro que un licenciado hubiera visitado a tu mamá y que la ore y que mire, que sí, cómo? Sí, pues yo dije, ¿qué licenciado respetable va a hacer visitas a las 8 de la noche? Para que veas, pues que todo ha cambiado, mija. El tema del COVID ha cambiado, la nueva normalidad. O sea, nosotros llamamos y visitamos. Sí, no inventen. Sí, se me hizo raro lo de mi mamá. Pero ya cuando me habló mi hermano, ya lo tomé en serio, porque pues él tenemos una buena relación y no se me hacía que fuera a mentirme. Pregunta obligada, Diana, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? La cola. Ándale, no, a ver, préstame atención. Porque hace rato no me pelabas y yo hablando como baboso. Y ya ves que tu hermano decía, no, estás en el Panda Show, habla pandita. Y el otro, no, pues tú decías, pues, ¿cuál panda? Y yo como baboso, sí, aquí estoy, aquí estoy. Y pues nada. No, no, no escuché. Y luego me decían, panda, ¿yo qué es eso? No, o sea, seguía como pensando que era algo que tenía que ver con la demanda o algo así. Yo dije, ¿qué es eso que tiene que ver? Demanda, o sea, de panda, panda, o sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver panda con demanda? No sé, era lo que quería conjeturar yo. Pa' que veas cómo el alcohol mata las neuronas, mija, no manches, sí estás chubidubi. Las drogas, ¿no? Con eso de que soy drogadista y alcohólica. Pero, oye, ya me van por cierto, a pero nadie mencionó, ni tu mamá ni el supuesto licenciado mencionó el término o te acusó de drogas, jamás. Yo no sé de dónde lo sacaste. Sí, dijeron algo así de que me no, iban a... No, jamás mencionamos ni que eras drogadicta, ni que... No sé, nada, jamás lo mencionamos. Lo que pasa que tu subconsciente... Y se mencionó lo de la graduación y que saliste hasta las chanclas y todo el asunto, pero... Pero el tema fue el alcohol. Sí, pues, pero ese fue el tema, el alcohol, no el otro. Pero bueno, pues quién sabe, a lo mejor por ahí, a lo mejor tu subconsciente, ¿verdad? Te traicionó. Salvador, despídase de su hermana, adelante. Pues sí, mi hermanita, ya ves, hice la broma para que, para decir, pues no, pues para que veas que te quiero mucho y para que cuides mucho a este chamaco, ¿vale? Pues siempre lo quiero, ya te dije, ahora me vas a traer unas cervezas para que... ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿No quisiste que el niño fuera mecánico con tu mamá? No, pues sí, va a terminar siendo mecánico. ¡Órale! Qué bueno, mira, ya enseña la rayita cada vez que se agacha, entonces pues yo creo que esa va a ser su profesión. Delfina, ¿algo que quieras decirle a tu trompudita? Delfina... No, pues yo creo que tu mamá ya se sintió mal y ya colgó, porque ya no la tenemos a tu mamá. Yo creo que hasta se sintió mal la Delfina y dijo, no, ya voy. Me critican mis huevos fritos. Pero bueno. Pues Salvador y mi querida Diana, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, mi pandita. Está claro que el Panda Show sin censura está en Claro Música. Lo mejor. Mitad de semana y nos vamos con más bromitas en el Panda Show. Te recuerdo que estamos por Claro Música y Sin Censura y por radio a través de la cadena más importante, La Mejor FM. Entra a mi portal elpandasambrano.com, llena el formulario y solicita tu broma. Y me voy hasta Querétaro, donde estamos a través de La Mejor 92.7, y ahí está el buen Ricardo y lo saludo en este miércoles. ¿Qué onda, Ricardo? ¿Cómo estás, papá? Buenas noches, pandita. Aquí, mira, bien. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Yo muy bien, a toda máquina. ¿Y tú qué me cuentas allí en Querétaro, Ricardo? Pues mira, aquí vamos a hacer una broma a la madre de mi hija. ¿A la madre de tu hija? O sea, sé que no es tu esposa. Así es, pandita. Órale, ¿pero vivieron juntos algún tiempo o en él? Sí, algún tiempo vivimos como 7 meses juntos, más o menos. ¿Como 7 mesecitos? ¿Pero por qué tan poquito? ¿Qué pasó? Problemas con su papá, pandita. Ya ves que los otros luego quieren mandar en la relación y pues no. Ajá. No me ¿Y su, ¿Y su papá ya es grande? Poquita. Bueno, oye, ¿cómo se llama la víctima de esta broma, Ricardo? Emma Laura, maldita. Emma Laura, ¿y tienes un niño o una niña con ella? Una niña, va a cumplir 2 años apenas. Sí, bien chiquita. ¿Y cómo se llama la chiquiringuilla? Samantha. Samantha, bueno, ¿qué broma para Emma? Vamos a decirle que perdí en los gallos, maldita. Órale, ¿qué? ¿Te gustan los gallos o qué? Sí, me dedico a la seguridad y aparte soy gallero. Ah, mira qué padre. Desde la semana pasada le dije que iba a tener una pelea, pero que no contaba con el dinero. Ajá. Entonces, pues vamos a decirle que perdí. Y pues que esta persona viene de Michoacán. Ok, y un michoacano. Quiere que le pague y pues se va a tener que ir un mesecito de sirvienta a su casa. ¡No! A ver. A ver. Resulta que tú tuviste una competencia. Así ¿ok? Es. Del asunto de los gallos. Entonces, perdiste la apuesta, te la están cobrando. ¿Y cuánto apostaste? Vamos a decirle que 5,000 pesos. 5,000. Oh, ok, perfecto. Entonces, este chavo, para que se vea bien pagado, pues un mesecito de sirvienta. Ok, perfecto. Oye, ¿y ella nos escucha o no nos escucha? ¿Qué te crees que sí, Desde... Fíjate que ya tiene este rato desde que quiero hacer una broma. Yo te escucho desde que tenía 13 años, pandita. ¡Úrale, no manches! 13, entre más me escuchas, más me... No. A ver, márcate, Santos, ¿no? Para que le entres a esta broma. Te digo, para que salga, ¿ok? Sígueme platicando. Pues yo le dije, mira, ¿estás escuchando el Panda Show? No, pues tienes ese güey. Le dije, pues mira, vamos a ponerlo y ya tiene mucho rato que lo escuchamos. Entonces yo decía que si tú entrabas, pues iba a conocer la voz. Ok, pues vamos a echarle ahí cookie. Y bueno, pues más que estamos ahí a través de La Mejor en Querétaro por la 92.7 y por Claro Música, pues vamos a echarle ganitas. Ahora, ¿cómo vas a disfrazarlo del número? Porque se le va a hacer raro que no le marques desde tu número, ¿no? Si la rentas por privada, puedo decir que él me dio un número, que hasta me quitó mi teléfono. Ah, bueno, pero dices que estás en la chamba o no, o ya saliste. No, ahorita ya salí. Ah, bueno, entonces, bueno, pues vamos a marcar por número privado, pero sí, prepara bien tu respuesta, porque si no, por ahí se nos puede ir la víctima. ¿Estás listo? Listo, pandita. En directo desde el Panda Go Center, las bromas están en tu show. Y bueno, invitamos a toda la gente de la Unión Americana a seguir escuchando el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Broma. Excelente. El Panda Sembrano. Ahora pide tu broma. Bien, antes que le pase a la mierda. Bueno. Amor. ¿Dónde? ¿Me escuchas bien? Sí. Oye, tengo un problema. ¿Qué pasó? ¿Ves que te dije que venía aquí ahorita la llave a los gallos? Ajá. Perdí el giro, amor. No más. Ayúdame, amor. ¿Qué vas a hacer? Aposté 5,000 pesos y caí. Los voy a sacar. Mira, ¿ves que te dije que te echaba a Michoacán? Ajá. Le platiqué una situación y pues no sé si tú quieras. Ajá, a ver qué pasa. Que si te puedes ir un mes a ayudarle a su casa, hacerle la limpieza, más que nada. Dile que te puedes quedar para la semana. ¿Te lo paso? Sí. A ver, espérame. No, Ricardo, yo soy de palabra, tú no estás contestando todo, estás a medias. A ver, buenas noches. Buenas noches. La señora de Ricardo. Sí. Mire, señora, yo con todos mis respetos me presento. Del mero Zacapo, Michoacán, donde se dan los hombres. Mire, este hombre apostó un dinero conmigo allá en Los Gallos, en El Giro, y no me está cumpliendo. Yo, por vía de Dios, tengo buen alma. Le dije, tengo yo un problema, yo ahorita no estoy bien. Tengo mi abuelito, está malo, y mi abuelito también. Entonces, él se ofreció. Ajá, él se ofreció. Y el que él tenía su mujer que me podía ayudar a cuidar a mis abuelos. Así que le escucho, señorito. La escucho. ¿Cuánto se le debe? Son 5,000 pesos. Pero también hicimos otra media. Con que me dé los 5,000, yo estoy bien servido. Pero hicimos otra postura de 3,700. Eso se los voy a perdonar. Ajá. Yo ocupo una doméstica. Él me dijo que usted pudiera atender. Ajá. Pues sí, pero pues yo también tengo que ganar. Tengo a mi niña. Tengo que comprar leche, pañales. ¿Usted tiene una niña? Sí. A ver, platíqueme. Yo estoy... Mire, vamos a ayudarnos. El juego es sagrado. El juego lo hacemos a un lado y nos ayudamos. Pues sí, yo también tengo gastos. Y pues él también lo sabe. Yo tengo que cumplir los gastos que tengo. Tengo que comprar leche y pañales a mi niña. ¿Y este hombre de talegudo no le ayuda o qué? Pues sí, pero no lo suficiente. Bueno, mire, yo ocupo una doméstica. Me dice que usted puede atender al tata, limpiar a los gallos allá en Zacapu. ¿Qué sabe usted hacer? De la niña no se preocupe. Allá hay donde vivir, hay donde qué comer. Apóyenme y yo los voy a apoyar. ¿Y no nos puede esperar una semana para darle su No, imagínense. Y perdone usted la palabra, está zurrado mi tata y ahí lo tengo abandonado por el juego. Yo también ando fuera de la vacinica porque el juego es el juego. Y ay, mire, mi tata y mi madre, don Venancio, y mi madre Ustorgia, Marina Ustorgia, mire, le tengo que cambiar las pantaletas yo. Yo soy hombre, yo no puedo atender a una mujer, a mi tata como quiera, pero a mi mamá, es mi mamá grande. Yo quisiera que usted me ayudara, si es que quiere ayudarle a Ricardo. ¿Y hasta dónde? Zacapu, Michoacán, en la 20 de abril, allá atrás de la primaria José Fortes Domínguez. ¿Sí da usted? No sé. ¿Nunca? No, nunca ha ido para allá. No. Mire, por la leche de la niña no se preocupa, ya tenemos vacas en el rancho, dan harta leche. Además que la puede sacar, es fácil. Los pañales en el pueblo, pues tenemos harta tela de algodón, hace los pañales como las mujeres de antes. Ahora nomás, disculpe, viejas flojas, puro pañal de ese desechable, que tarda 100 años en deshacerse. Allá se pone usted, es más, mi mamá todavía cuece. Ah, por los pañales no se preocupen. Son mujeres fodongas las de hoy, no quieren tejer, no quieren cortar, no quieren coser. ¿Qué edad tiene usted, mujer? 23 años. Ya usted muy, muy chamaca. También con este hombre. ¿Qué dice? ¿Le ayuda a su marido o no le va a ayudar? Porque yo soy de pocas pulgas. A mí me paga porque me paga. Pues yo lo sé y pues yo ya había hablado con él. ¿Le podemos dar una respuesta mañana? ¿Cómo, mujer? Yo tengo dos, mi tata Venancio y mi madre, Torgia Marina. A mí me preocupa más mi madre porque... Ahí tengo que andarle viendo las verijas. ¿Cómo yo de hombre, de hijo, voy a estar haciendo eso con mi santa madre? Ajá. Ustedes me deben dinero. ¿O lo pagan? Pues sí, pero pues yo también tengo que... Como yo le digo, yo tengo mi trabajo. Tengo que estar viendo a mi familia. También aquí mi familia también anda un poco mal. Miren, vamos a hacer una cosa, mujer. ¿Cuál me dijo que se llama usted? Laura. Mire, doña Laura, hagamos una cosa. Vamos a perdonarnos la deuda. Yo le perdono los 5,000. y le pago unos centavos a usted a la semana. Ajá. Pero no es para mañana, es para ahorita. Ajá. Yo lo que le puedo dar a la semana son 2,700 pesos a la semana. Pero de planta, se lleva usted a la niña, que la vaya a dejar este hombre y que se regrese, me apoyan un mes en lo que viene una sobrina de Estados Unidos. Ajá. Y ahí nos vamos ayudando. Pásenlo, por favor. Yo no estoy para rogar, arréglelo con su marido y se van los tres allá seguros, les doy trabajo, es más, él sabe de gallos. Arréglelo con él. Buenas Pásenlo, noches, señora. Buenas noches, señora Laura. Bueno. Es la única opción que tenemos. Irnos los tres. Si me voy yo sola, ya sabes cómo son aquí. Pero pues aquí sería cuestión de que te vayas sola, nada más. Por eso te estoy diciendo, vámonos los dos. Oye, Emma. Emma. Dime. Mira, ya. Es que vámonos ya. Prepara a la niña. ¿Eh? Ya, prepara a la niña. Ya. Sí, está bien. Ahorita yo le digo a don Luis que en 30 minutos pasamos por ustedes y hasta que preparen una de sus camionetas. Está bien. Pero ya prepárala, amor, ya prepárala, por favor. Ya, sí. Que prepara tu lugar y todo. Oye, sí. Pero ahorita para que el señor no sospeche llegando, te voy a preguntar algo. Sí. Dime cómo seguir Panda Show, mi amor. ¡A toda máquina! Sí, sí. ¡Hola, Emma! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Amor. Oye, bien abnegada, ¿no? ¿Qué pasó, Emita? ¿Qué ensartada te dio tu marido? No. Y fíjate que yo no entré porque dice que nos escuchas, entonces por eso es que no entré como el gallero, ¿verdad? Pero neta, ¿estabas dispuesta a irte de empleada doméstica por ayudarle a este patán que ni siquiera ve por su hija? ¿Mm? No. Oye, espérate, ya respira, es una broma, ya. Ya respira. Oye, oye, ¿estás llorando, mija, o qué onda? ¿Estás llorando o qué? No. No, pero estás temblando, ¿verdad? ¿Qué está haciendo frío en Querétaro o qué onda? Sí. Sí, sí. Bueno, Ricardo, dile por qué le hiciste la broma a Emma, adelante. Pues sabes que todo lo que ha pasado... Sabes que también cuentas conmigo un poco mucho y sabes que te amo. Te dije que si iba a ser una broma del panda, que me decías, no, yo le conozco a la voz al panda, que no sé qué, y ve. ¿Para qué veo? Y mira, ya está limpiando al Tata y todo, ya se iba hasta Michoacán. Y no, pero te preocupes, bueno. Aquí está el gallo que me regalaste, el giro, aquí está. ¿A cuál te refieres? ¿Mande? ¿A cuál gallo? ¿El que utilizaste para hacer a Samantha o de qué gallo te trajiste? Nada, Pandita, es que ella me regaló un gallo. Entonces yo dije, ¿neta? Que iba... O sea, un gallo, sí. neta, mira. Sí, me regaló un gallo de pelea ella, un semental, y le dije que iba a pelear ese gallo. Oigan, pero si se escuchan con mucha camaradería y amor y te amo y todo, ¿por qué están separados? Problemas, Pandita, problemas. ¿Por los gallos? No. Por las gallinas, Pandita. ¿Tú lo sigues amando, Emma, a este caballero, a este gallero? Sí, Panda. Sí, creo que se notó, imagínate. No, pero bueno. Estoy enojada, pero se pasó. Oye, pues fue una bromita. Ya sabes, puedes prenderle a la mejor allá en Querétaro y también a Claro Música porque estamos haciendo las bromitas del Panda Show. Dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Bien, entonces, familia, nos vamos de la mejor FM. Mañana jueves regreso en punto de las 7, pero si quieres más diversión, conéctate a Claro Música. La mejor. Primero tienes que instalar Waze, luego entrar a elpandazambrano.com, ir al menú Diviértete y dar clic en Panda en Waze. Pero desde tu celular para dar de alta la voz del osito. Y este te guía a tu destino de la forma más eficiente posible sin que la defecation en el camination y llegues como todo un papú de papús sintiéndote un pavo real del volante. Recuerda que la voz del panda para Waze llega a ti por cortesía de Claro Música. Claro Música. Descarga la app. Me muchos derrapones. Cuida las llantas, come verduras, porque parece que ya tienes tres cinturas. Ya no más puro, cuida tus dientes, si a los 50 quieres verlos relucientes. Anda, no, no, no te confíes con ser guapo. Anda, todos ahora queremos verte flaco. Anda, no, no, no te comportes como un naco. Anda, no pegues ya más mocos en el plato. Eres un seductor, todo mundo juega en esas cosas del amor. Pero te tienes que controlar, a las viejitas no las mires por detrás. Ya te conocen en los hoteles, eres mi codo, siempre pagan las mujeres. Te has convertido en gigoló, de las señoras ahora eres la tentación. Anda, no, no, no te confíes por ser guapo. Anda, todos ahora queremos verte flaco. Anda, no, no, no te comportes como un naco. Anda, no pegues ya más mocos en el plato. Anda, no, no, no te confíes por ser guapo. Anda, todos ahora queremos verte flaco. Anda, no, no, no te comportes como un naco. Anda, no pegues ya más mocos en el plato. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. Ya estoy de regreso en este miércoles 24 de febrero del 2021. Programita 625 del Panda Show para Claro Música. Envía tu mensajito para tu bromita 553 Pandita. Un inbox a través del Facebook Panda Zambrano 25. O entra a mi portal elpandazambrano.com. Y en este miércoles viajo hasta Toluca y está Enrique. ¿Qué onda, Quique? Buenas noches, buen miércoles. ¿Cómo estás, papá? Buenas noches. Buenas noches, señor. Platícame, bromita, ¿para quién, mi rey? Pues para mi hermana, Pandita. Para mi ¿Qué hermana. Se llama cómo? Se llama Patricia. Patricia, ¿y qué broma para tu hermana Patricia? Bueno, mira, lo que pasa es que, bueno, en algunas ocasiones, cuando discutíamos con mi esposa, pues yo agarraba y tenía la costumbre de salirme y irme a despejar, y terminaba con mi hermana siempre, ¿no? Uh-huh. Dándome unos tragos y exigié, ¿no? O sea, tu paño de lágrimas ha sido, con ¿cierto? Mi paño de lágrimas, ¿no? Sí, padrísimo. Terminaba yo diciéndole que era por mi culpa y todo eso, ¿no? Y entonces, ahorita se me ocurrió que la broma que vamos a hacer es que yo estoy trabajando desde casa. Ok. Entonces, que venía un vecino continuamente a verme, inclusive cuando se iba a trabajar mi esposa. Pues la iba y la dejaba y yo se quedaba aquí. De repente nos tomamos unos tragos. Ah, ¿estás casado? Sí, estoy casado. Entonces, okay. ¿Y cómo se llevan tu esposa y tu hermana? Mi esposa se llama Patty y mi hermana también se llama Patty. ¡Ándale! ¡Bendito entre las Patricias! Exactamente. ¿Y cómo se llaman las cuacuas? ¿Cómo? Sí, ¿cómo se llevan las dos Patricias? Ah, pues se llama, bueno, mi esposa se llama Marta Patricia y mi hermana se llama... No, ¿cómo se llevan? No, ¿cómo se llaman? Ah, ¿cómo se llevan? ¿Cómo se llevan? Sí, pues tienen una relación normal, o sea, no se meten ni una con otra ni nada. Ok, no son grandes amigas, pero hay buena relación. Hay buena relación, eso sí, exactamente. Ok, entonces resulta, respeto, ni mucho menos. Entrando en contexto, tú haces el home office, hay un vecino que supuestamente va seguido y luego... Exactamente, entonces ella ya se había percatado de algunas situaciones, pero no quería expresarlo. Que por esa razón ella discutía conmigo porque me veía mucho con él, tomaba mucho con él y se notaba situaciones extrañas entre los dos. Hasta el día de hoy que fue a dejar al niño a una terapia. Ajá. Y se tuvo que venir porque yo me quedé según trabajando con él. Uh-huh. Y cuando llega ella de sorpresa, nos cacha a los dos en pleno clinch. ¡No manches! O sea, ¡no manches! Oye, pero a ver, broma. Dentro de la broma, ¿cómo tú te estaban dando o tú estabas dando o cómo? No, pues ya como sea, el chiste que nos encontró empiernados. No, pues más bien que el vecino estaba con los pantalones abajo, recostado en pinacates y tú estabas dándole acá así. Pues sí, que estaba yo, pero eufórico, ¿no? Entonces lo que va a hacer mi esposa es que tú, bueno, ya va a hablar mi esposa con ella y bla, bla, bla. Entonces va a decir, yo ya fui a ver a la esposa del vecino, ya le dije cómo estaba la situación y bueno, ya que según él ya lo corrieron. Entonces a lo mejor yo ya voy a entrar y le voy a decir, mira, te voy a tratar de explicar la situación, cómo estaba. Y mi esposa le va a decir, yo no lo quiero aquí tampoco, entonces le voy a pedir a mi hermana que me dé chance de irme a vivir con esta persona que vas a ser tú, pandita. Y y pues tú también vas a encargar de decirle que nos dé permiso, un tiempecito. Ok, que nos, pero entonces, ok, está perfecto, pero ¿se supone en esta broma que eres bisexual? O que ya llevas un, digo, para pedirle que te reciba con el vecino, pues es que entonces ya llevaban una relación. Sí, claro, yo le voy a decir que bueno, que ya llevábamos algún tiempo frecuentándonos y nació algo, ¿no? Que yo no sabía esta etapa de mi vida, pero bueno, ya como soy cuarentón, pues creo que me llegó el escalón. Perfecto, ok, ¿qué nombre le ponemos al vecino? Juan. Perfecto, Juan, el que te dio atrás del zaguán, ok. Exactamente. Juan, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 44. 44, ¿y el vecino qué? ¿Unos 38, te parece, o no, más no grande? Sé si unos 30, no, unos 37 añitos. 37, Patricia es tu mujer y Patricia es tu hermana, es la bromeada. Ok, entonces, ¿por qué no...? Tu esposa, digo, ahorita me la comunicarás, o no sé si nos está escuchando, hace la narrativa, pero aparte de hacerle la narrativa de lo que nos acabas de explicar, el motivo por el cual está llamando es que quiere que tú te vayas, pero tú no te quieres ir. Tú estás con, no, mira, discúlpame, perdón. Entonces le está pidiendo a tu hermana Patricia que hable contigo para que entres a un sano juicio y entras tú con lo que me acabas de decir y pues también estás con Juan. O yo de repente llego y digo, oye, pues sabes que a mí también ya me corrieron. Y no sé, y de ahí vamos a darle. ¿Te parece? También que sí, también mi esposa le va a preguntar que si ella sabía y que ella no quería, que lo que quiere es que se dé cuenta realmente mi hermana de que cuando yo me iba era porque el problema era yo con este cuate. Ok, Patricia, ¿dónde vive? ¿También en Toluca? Sí, también aquí en Toluca, en diferentes colonias, pero aquí en Toluca. Ok, ¿me está escuchando Patricia? No, no lo creo, ¿eh? A ver, tu hermana, digo tu hermana. Sí, perdón, tu esposa, no. Ya me hice bolas. ¿Tu esposa nos está escuchando ahorita? Sí, mi esposa sí me está escuchando, sí, aquí está conmigo. Ok, bueno, a ver, comunícamela, Pati. Buenas noches, ¿cómo andas, Pati? Hola. Hola, ¿de quién fue la idea de la broma, mugrosa? Pues de mi marido. Oye, ¿y no crees que entre broma y broma a lo mejor esté preparando ahí un asunto de que a lo mejor tú sabes, ¿no? Después de los 40 se dice que un hombre anda buscando experiencias diferentes. Yo no te puedo hablar al respecto porque yo no he llegado a esa edad, me falta mucho por llegar, pero sí, tengo conocidos. ¿Qué edad tienes, David? ¿Qué edad tienes, David? ¿Tú? ¿Tú, señor Santos, qué tienes? Tienes 33, ya te falta poquito. Te falta poquito. Creo que el señor Santos, sí, él ya como que ya probó. Tú sabes, ¿no? Esa parte donde... Oye, pues tienes que entrar muy formal, mija. Tú tienes que creer esta parte, por favor, de la broma. Tú imagínate que te encontraras a tu marido, ¿ok? ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Sí? ¿Qué edad? ¿Cuánto tiempo llevan de matrimonio? 2 años. Ah, poquito, ok. 2 años y medio, casi. ¿Y cuál es tu posición favorita sexualmente hablando? El perrusco. El perrusco, perfecto. Entonces tú imagínate el perrusco en el cual Juan, el vecino, o sea yo, estaba en Pinacates, ok, de a perrito. Y tu marido, bueno, creo que planteamos, no sé si tú quieres que el que haya estado recibiendo sea tu marido, eso ya lo dejo sí, a tu libre albedrío. A mi marido. Ok, perfecto, entonces tu marido estaba en Pinacates y el vecino Juan le estaba dando, pero de a perrito, pero sabroso, ok. El match, tú fuiste a tu hijo a dejar algún asunto, lo tuviste que dejar, regresaste a la casa por alguna situación, obviamente de sorpresa, top normal. Entonces tu marido nada más le estaba haciendo... Y el vecino así, y se lo estaban nalgueando. Obviamente eso te impactó. Tuvieron una discusión. Juan es el vecino, vive en la casa de enfrente o en el departamento de enfrente, no sé, ahí cerca de la colonia. Tú ya le dijiste que quieres la separación. ¿Cuántos hijos tienen? Ninguno. ¿No tienen hijos? No, lo que pasa es que, bueno, el niño es... mío, pero él también ya lo adoptó como... Ok, bueno, entonces tienen un hijo. Obviamente tú, bajo ese contexto, dices que no quieres un ejemplo así para el hijo. Para mi hijo. Exacto. Exactamente. Y aparte, pues, qué asco. Imagínate, mija. O sea, ¡qué asco! Sí, qué repugnante. De hecho, Juanita, yo quería que decirle que tú ya me habías dicho que la conocías para que fuera más intenso y le temblara hasta el esqueleto. ¿Cómo que la conocí a quién? Que ella ya te conocía a ti. Pero ¿Tu hermana ya me conocía a mí? No, es mi cuñada. Ah, perdón, ¿tu cuñada? Es la hermana del infiel este. Ah, que yo mencionara que conocía yo ya a Patricia. Que Patricia ya te conocía a ti. Ajá, porque tú te defendiste y dijiste que Patricia ya te conocía a ti. Okay. Bueno, pues si quieres, digo. Pues si quieres, pues si quieres lo utilizamos. Voy a pasar y aquí está. No, más bien el match que tú quieres. Tú aparte de darle toda la narrativa, tienes que ser bien narrativa, mija. Recuerda que una broma es una historia, es como si fuera una serie, como si fuera una película, como si fuera una canción, como si fuera una novela. Tienes que desarrollar bien toda tu parte, bien narrativa, porque lo que tú le vas a pedir al final es decirle, ¿sabes qué? Yo sé que tu hermano te aprecia, entiendo eso, te voy a comunicar a Enrique porque quiero que se largue de la casa porque no quiere irse. O sea, prácticamente ese es el motivo por qué le estás llamando. Después sigue Enrique y después de ahí lo que siga ya crecer el asunto. ¿Te parece socia? Pati, yo también soy Pati. No, te dije socia. Yo soy Juan. El que le pico atrás de tú sabes, ¿no? Por eso te dije socia. Marcamos, buenas noches, las bromas están en este que es tu show. ¿Qué tal, amigos? Les saluda doña Márgara Francisca con todo respeto y quiero enviarle un beso y una sacudida y todo lo que quiera a mi cuate del Panda Show. Me encantan sus bromas, viejo calenturiento, degenerado, hijo de su tada madre, con todo respeto, mi querido Panda Show. Cierra los ojos e imagínate que te hago así en el cuello. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. ElPandaSambrano.com/ pide tu broma. Que tu voz se note que estás... Bueno, ¿Pati? ¿Y quién habla? Pati, tu cuñada. Ah, perdón, es que no reconocí el número. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que de hecho te mandé un mensaje de mi teléfono y te quería marcar de otro número. Ah, ya. Bueno, mira, ¿te acuerdas que te mandé un WhatsApp y te dije que estaba investigando algo? Ajá, sí. Mira, pasa que hoy el carro se nos descompuso. Mira, bueno, te cuento, estoy demasiado enojada y demasiado juzgada. Ok, te voy a decir. Pasa que hay un compañero de Quique que viene a trabajar aquí. De hecho, es un vecino. Entonces, ¿te acuerdas que nos hemos enojado y hemos peleado y bla, bla, bla? Y que se ha ido a tu casa. Ajá. Entonces, resulta que hoy el carro se nos descompuso y ese señor estaba aquí como mandado a hacer. Entonces, yo voy a dejar al niño porque yo... Trata de calmarte un poquito, Pati. Es que no puedo, Pati, de verdad estoy muy mal. Mira, de verdad me siento muy mal. Fui yo a dejar al niño a la terapia. Sí. Y me dio un tos y me regresé al baño. Entonces cuando yo regreso, que no sabes lo que... Tú no sabes lo que yo vi, lo que yo sentí, Pati, no manches. ¿Qué regreso pasa? Y tu hermano está en la cama de perrito con el señor este. No me digas eso. Es que... No manches, Pati, es que no manches, es que no se vale. No se vale, Pati, es que yo no sé qué voy a hacer, de verdad. Que no sé qué voy a hacer, te llamo hasta ahorita porque tuve que regresar por el niño, lo tuve que encargar con otra vecina, ya fui a decirle a la esposa del vecino. No se vale. No. Ya corrí a Enrique de la casa, obviamente al imbécil ese, también lo corrí a patadas, a cachetadas. ¿De dónde es esa persona, dice? Es mi vecino, que es lo peor, es mi vecino. Ay, no lo puedo creer, ¿no? Un asco, es una aberración lo que hizo tu hermano. Es que no se vale, de verdad no se vale, Pati. Yo le di todo, todo, le abrimos las puertas de la casa. Bueno, tú ya sabes. Y teníamos problemas, porque sí, yo sentí algo extraño cuando ese señor venía y todo, y te acuerdas que se fue a tu casa. Y decía que yo era la celosa y que no sé qué. Pues entonces ya salió cierto. Y no eran mis celos, era que el señor sí estaba. De hecho, Enrique no se quiere ir. Al tipo ese ya lo corrieron. Ya vino a ver a Enrique otra vez. Y mira, ahorita voy a salir y te los voy a comunicar. Ajá. Porque no se quiere ir. O sea, no se quiere ir. Yo aquí en mi casa ya no lo quiero, es un asco. Es un mal ejemplo para mi hijo. Y eso no se vale, lo que me hizo a mí no se vale. No, tienes razón. Me duele mi corazón, yo ya no sé qué hacer. Es que, y me está el imbécil, todavía me está pidiendo una oportunidad, Pati. ¿Cómo crees que yo se la voy a dar? Ay, Pati, ¿qué te digo? Me dejaste... ¿Quiero pedirte, por favor? Quiero pedirte de lo más, desde el fondo de mi corazón, que le digas a Enrique que se largue, que ya no esté aquí. Me da asco, me da... Ay, no sé qué me da verlo. Quiero... No sé qué hacerle. De verdad es que no sé qué quiero hacer. Pero ya quiero que se largue, no quiero verlo más y no se quiere ir. Y aparte todavía me está diciendo que vamos a hablar, que quiero otra oportunidad. O sea, esto es un asco. Pati, una pregunta. ¿Está en juicio? Sí, Pati, toda la vida que yo lo he dejado según trabajando, porque ves que está trabajando aquí desde casa. Ajá. Ha estado esa persona. No, es que no te voy a dejar explicar nada. Ajá. O sea, todas las veces estuvo a juicio. Ajá, y sí se echaron sus copas aquí, pero aquí estaba yo. Ajá, y no pasaba, bueno, que yo haya visto, no pasaba nada a mayores hasta ahorita que regreso. Y lo que pasa es que este sabía que me iba a tardar más de una hora ya. Entonces, no, borracho no está, no tiene justificación, no tiene disculpa, no tiene perdones. Eso es lo que no tiene. Y me puse a investigar, pero ya, ¿para qué investigo si ya los vi en pleno acto para ti? Esto es un asco. Esto es un asco, Pati, la verdad. No, se va. No se quiere ir. Pues es que ya por... Y luego todavía, ¿sabes qué? O sea, es que imagínate lo que yo sentí. Imagínate a tu hermano en cuatro y el monigote esté dándole y nalgueándolo. O sea, ¿te imaginas la porquería? ¡Ay, qué asco! ¿Te imaginas lo que yo sentí, Pati? ¿Sabes lo que esto provocó en mí? Pues o sea, no te puedo decir, de verdad no. Pues no estoy en tus zapatos, Pati, pero me imagino que ha de haber sido lo peor que hayas podido, lo que hayas podido ver. De verdad no puedo ni imaginarme, de verdad no puedo ni imaginarme tu sentir. Pati, te suplico que hables con Quique y le digas que se largue. Yo aquí ya no lo quiero. Y de una vez te dejo en claro que si peleábamos era por ese estúpido. Ajá. Porque él fue el culpable de todo esto. Y Quique lo permitió. Ajá. Sí. Entonces, yo no tuve la culpa. Siempre que peleábamos, sí, sí eran mis celos, pero no estaban mal infundados. Estaban bien, con fundamento y todo. Y hoy... Sí. Lo descubrí. Te lo voy a pasar. Yo no quiero hablar más con él. Y dile, por favor, que se vaya. Y no le voy a dar un quinto, porque me está pidiendo dinero. No le voy a dar un quinto, dile que se largue. Él fue el que falló y no yo. Te lo voy a pasar, Pati. Sí, está bien. Bueno, hermana. Sí. Bueno, pues, ya te explicó, ¿no? Cómo está la situación. Sí, ella ya me dijo. Pero, bueno, pues es que pues yo no sabía que tenía en mi alma vecina, mira, a mí también algo metido ahí, ¿no? Por favor, Patricia, las cosas no son así. Yo te pido que nos escuches. Yo no tenía yo no tenía contemplado hacer esto, pero desde que este compañero, pues como vive aquí cerca, pues empezamos a tener mucho contacto por el trabajo y todo eso, y pues en alguna ocasión me insinuó algo y pues nos echábamos una copita y todo eso, y pues al calor de las copas se empezó a dar, y bueno, como le digo a Pati, ¿no? A lo mejor pues entienden que pues de repente uno no es de carne y hueso y necesita uno cariño, necesita uno amor, necesita uno comprensión. Tú debes de entenderme, Pati, ¿sí? Yo no sé si la esté regando por amar a alguien así, pero pues no sé, esto que tú me apoyes, ¿sí? Ya me quiere correr, ya quiere que me vaya, y también a, pues sí, a mi pareja también ya la corrieron, ¿sí? Entonces, ¿andas con él? Pues sí, tenemos ya un rato andando juntos. Chanclas. Sí. Cuando se iba Pati a trabajar, la vez que le íbamos a dejar y... Espérate tantito. Por favor. Mira, que yo no te voy a juzgar. Mira, espérate, mira, permíteme, Pata, tú me conoces y sabes que cómo soy, ¿no? Pero permítele darle la oportunidad a mi pareja que te hable, que te explique y que nos dé la oportunidad de quedarnos un tiempo contigo en tu casa, nada más en lo que encontramos algo, en lo que nos estabilizamos. Pregúntale si tiene internet para que podamos trabajar, porque si no... Mira, lo que pasa, mira, yo soy bien abierta, yo no tengo mucho problema en todo eso, Kike, pero pues ahorita ya está viviendo aquí mi nuera, ya están aquí, entonces, ¿cómo le hago? No tengo espacio, ¿sí me entiendes? No tengo espacio, entonces, créeme que aunque quisiera yo apoyarte, yo quisiera ayudarte, lo que sea, siempre lo he hecho, no tengo espacio. Ya está, bueno, pero no sé si ya lo sabías, no creo, porque pues ahorita hace un buen rato que no venías. Escucha a mi pareja y mira, ayúdame tantito, papá, ayúdame por favor tantito. Habla con ella, por favor. Te lo paso, te lo comunico. ¿Quieres hablar con él? Pues es que yo qué le puedo decir, que o sea, yo no lo conozco, yo no sé. Bueno, todo esto... ¿Sí? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Me apena mucho el conocerte en estas circunstancias. Mi nombre es Juan. Sí. Llevo no 3 años. No sé si decirte mucho gusto o no decirte mucho gusto, porque bueno, todo esto, te estoy muy honesta, me agarró así como tan, no sé, no entiendo, ¿no? Perdón. Sí, no, No, mira, no, y te entiendo, te entiendo, porque esto también nos cayó de sorpresa a nosotros. Jamás nos imaginamos que hoy iba a ser el día, uno de los días más difíciles de nuestras vidas. Creo que ya escuchaste a tu cuñada, ¿verdad? Sí. Mira, esto es tan sencillo como... Es que no sé cómo explicártelo... Tú tienes familia. Sí, sí. Aquí hay familias de por medio, es lo más triste de todo. Pero sí, somos seres humanos y tenemos nuestros vacíos, tenemos nuestros gustos, tenemos nuestros fetiches, nuestros afectos. Y bueno, Enrique y yo nos identificamos ya meses atrás. Yo soy casado también. Tengo 2 hijos, ya también. Raquel me corrió. De hecho, traigo arañada toda la cara. Y no es... Es que piensan que somos perversos y no es así. No es así. Mira, no... Un segundito, no, de mi parte no lo pienso. Porque yo todas esas cosas no son algo que me quiten el sueño, ¿me entiendes? O sea, yo respeto, soy respetuosa de todo, ajá. Aquí lo único que yo creo que pues sí es lo que dijiste en un principio, hace unos momentos, que hay familias de por medio. Sí, yo creo es lo más que triste, eso sí. es lo que está aquí como que mal, ¿no? Mira, ahorita te lo dijo tu hermano. Mira, ahorita estamos los dos con mucha información. Mira, ya es tarde. Yo quiero apelar a tu buen juicio. Lo de menos es que nos vayamos a un hotel, pero tú sabes que con esto del bicho, pues hay que cuidarse, sí. Uh-huh. Y lo que quería apelar a tu buen juicio, cuñada, es que nos permitas, no sé, si quieres una, dos noches, no sé, en lo que nosotros podemos como aterrizar lo que está pasando, esta situación tan, tan difícil. La verdad yo necesito un baño porque, pues después de estar penetrando a tu hermano, pues ya te imaginarás cómo huelo. Necesito darme un baño, él también. Y bueno, si quieres unas horas en lo que nosotros nos replegamos a ver qué vamos a hacer. Tenemos los trabajos, yo también hago home office, pero necesito internet y necesitamos como solucionar el resto de la semana. Y bueno, ya lo escuchaste, él como que no hila bien. Ya habló con Patricia, incluso le dijo que lo perdonara y que hablaran, pero ella está en una negación. Sí fue muy impactante para ella, vi yo su cara, porque yo estaba dándole duro a tu hermano y lo estaba nalgueando. Tiene las nalgas muy peludas y muy fuertes. Y cuando entró y escuché la puerta, no hombre, y le vi la cara, o sea, se puso hasta transparente. Y sé que ella también está afectada, ha de haber sido algo fuerte para ella, pues viendo a dos caballeros teniendo relaciones sexuales. Lo puedo entender, pero creo que ya... Más que nada yo creo que no es eso, ¿no? Yo creo que más que nada el impacto es de que pues uno de ellos sea su esposo. Yo creo que perdón, yo me pongo en su lugar y pues... Digo, honestamente, yo no sé qué hubiera hecho, ¿verdad? Ahora sí que en ese aspecto de eso, donde digo que me pongo en su lugar, ¿no? En el hecho de que yo no sabría qué hubiera hecho yo estando, pues, ahí donde estuvo ella. Mira, yo te voy a decir una cosa. No sé si me lo logres entender. ¿Qué edad tienes, cuñada? Yo tengo 46 años. Mira, yo tengo 37. Mira, yo te lo juro... Por mis hijos, que yo amo a mi esposa. Y yo sé que Enrique ama a Patricia. Uh-huh. Y aquí estamos hablando que es una atracción, es amor, un amor diferente que tenemos los dos como personas del mismo sexo. Jamás queremos afectar a terceros. Solamente es como personas del mismo sexo nos entendemos, nos apoyamos, hablamos en la sexualidad. Él sabe dónde le gusta, cómo le gusta que le acaricie los testículos. Él sabe tocarme bien el punto G, cosa que con nuestras mujeres no tenemos. No sé si me explique, perdón, sí, pero... Sí, yo entiendo. Pero aquí no, entre él y yo hay un gran cariño, porque hay un gran cariño. Yo te puedo decir que a tu hermano lo quiero, pero sé que él ama a Patricia, como yo amo a mi esposa. Jamás que quisimos afectar a nadie, solamente quisimos ser felices. Pues sí, pero es que entonces, bueno, esto hubiera sido diferente si entonces en lugar de afectar a su respectiva familia, mejor hubieran terminado pues, de otra manera. No sé si ustedes dos creen que son el uno para el otro y de verdad se entienden muy bien y lo que sea, pues entonces yo creo que lo mejor... Y lo más sano hubiera sido esto, terminar con sus mujeres. ¿Por qué? Porque finalmente sí, esto terminó mal y tanto para Enrique como para ti. Entonces, yo creo que de haber sido esto, lo más sano hubiera sido eso, para mí, en mi opinión, ¿no? Te entiendo, cuñada, pero es que no sé si me lograste entender que aquí hay un gran cariño entre él y yo. No, sí lo entiendo, pero, por eso mismo lo entiendo y por eso mismo te lo digo. Hubieran terminado de otra manera las cosas. Pero ajá. No queremos, jamás quisimos destruir ni lastimar, jamás. Porque yo no quiero separarme de mi esposa. Y entiendo que con esto, cuando fue Patricia y le dijo y... No sabes qué horror. Me escupió la cara, no me bajó de cuatro letras y... Y no, de verdad, y es que tu hermano y yo no somos homosexuales. Disfrutamos de la bisexualidad. Amamos a nuestras mujeres. Gozamos de ser el amor con nuestras esposas, pero él y yo nos disfrutamos como dos buenos amantes. No, no sé si sea difícil de explicar y de entender. No lo entiendes lo que te digo. Yo no estoy cerrada. Yo no me espanta nada de eso. No es así. Ajá, créeme que te entiendo perfectamente. Yo lo que voy es precisamente a eso, que debió de haber sido de otra manera. Era lógico que en cualquier momento, es más, hasta tu esposa pudo haber sido, hasta tu esposa pudo haberse dado cuenta en algún momento. Ajá. Me dice Pati que vives ahí cerca. Sí. Pudo haber sido en cualquier momento. O sea, eso era así como que un secreto a voces. Mira, llevamos seis meses teniendo relación formal. 6 meses. Y fuimos cuidadosos en todo. Jamás imaginé que Patricia, ni él también, que tenía que regresar, porque teníamos calculado el tiempo. Es más, yo le estaba dando a tu hermano y estaba esperando. Ni él a mí me dio. Yo me quedé esperando. No nos dio tiempo. Yo quiero apelar, de verdad, sé que tu hermano te quiere mucho, a que nos des posada, aunque sea el resto de la semana. Necesitamos pensar. Esto fue una cubetada de agua fría. Necesito bañarme. Él también. Necesitamos despejar y saber qué vamos a hacer de nuestras vidas. Yo no quiero perder a tu hermano, pero tampoco quiero perder a mi esposa, como sé que él tampoco quiere perder a Patricia. O al menos, si tú logras entender lo que estamos hablando, que tú puedas hablar con Patricia y le puedas entender que esta es una nueva normalidad, como estamos teniendo una nueva normalidad en todo el mundo. El amar a una persona de su mismo sexo también es una nueva normalidad. Pero no, es que es difícil. Digo, yo te voy a ser bien honesta, ¿eh? Yo entiendo todo eso de que dos hombres quieran estar juntos, de que dos hombres se enamoren, de que dos mujeres se enamoren, quieran estar juntos. Yo entiendo eso. Pero yo sí te aseguro que yo tampoco lo permitiría. Es que mira, también en el lugar de Pati, yo sí te lo digo. Yo tampoco no aceptaría seguir con una persona que me haya engañado y más que nada, de esa manera. Hagamos un ejercicio de honestidad. Yo sé, porque me lo ha dicho tu hermano, que tú eres casada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Imagínate que tu marido un día te llegara y te dijera: ¿sabes qué, Pati? Te amo, tenemos nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio, pero yo gusto de tener sexo con un hombre. ¿Tú lo aceptarías? Si él se fuera honesto y abierto. No, ahí sí, en muchas cosas soy abierta. Ahora entiendes por qué nosotros también no fuimos frontales contra nuestras respectivas esposas, porque existe todavía un tabú, y aquí en Toluca, y no solamente en Toluca, también en Morelia, y también en Hidalgo, y en la Ciudad de México, y en Monterrey, en todos lados. Pero estos es que son, mira, dos seres humanos de sexo masculino que nos apoyamos. Somos brazo con brazo y disfrutamos de la sexualidad de nosotros. Eso es todo. No queremos perjudicar ni destruir a nadie. Pero ya lo hicieron y por eso te lo digo. Si lo quieren seguir haciendo, está bien. Si quieren seguir juntos, está bien. Pero no pidan que sus respectivas esposas acepten, porque yo creo que no. Yo al menos te lo voy a decir. Yo no he conocido a una mujer, a una esposa, Que me diga, pues es que yo estoy de acuerdo en que mi esposo tenga otra pareja que sea. Es que esto es una cuestión cultural. Dime por qué los animales no son monógamos. ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros, los seres humanos, quién nos inculcó que teníamos que ser monógamos? ¿Quién? ¿Quién? Entonces, son muchas cosas. Tú dime. ¿Tienes perritos? Sí, tengo perros. Bueno, tu perro macho tiene una perra hembra, y solamente tiene sexualidad con la perra hembra. No, con la perra hembra que esté en celo, tiene su sexualidad tu perro. Es cuestión de la naturaleza. ¿Por qué nosotros, los seres humanos, tenemos que tener nuestra sexualidad solamente con una pareja, ya sea hombre o sea mujer, whatever? ¿Sí me entiendes? Sí. Es parte de nuestra cultura, pero no queremos hacer daño. De verdad, tu hermano es... Sí, tiene prefectos, de repente toma de más, se vuelve loco. Algo que tú ya conoces, pero... Somos seres humanos respetados y respetables a nuestras familias, y bien, yo disfrutamos no de nuestro recto y de nuestro pene, nada más. Eso es todo. Pues sí, pero creo que pues, ¿nos podrías recibir, cuñada? Lamentablemente hicieron mal las cosas. Es que ¿cómo le hago? Yo no, bueno, en primera, pues yo no puedo decidir, porque tengo un esposo ahora, como le acabo de decir a mi hermano, al cual quiero mucho, adoro, porque eso es la verdad, yo a él lo quiero mucho. Le acabo de decir, acaba de venirse mi nuera, aquí está mi nuera, bueno, con su niño, tiene poquito que se vinieron, no tengo un espacio, o sea, que cómodo, pues, para ustedes, o sea, no tengo un espacio. Y es lo que te digo, aparte, pues yo no puedo decidirlo, yo tendría que platicar con mi esposo, o sea, yo no puedo decidir así, en una situación así, yo no puedo decidir. ¿Me entiendes? Espero que de verdad me entiendas. Mira, yo quería pedírtelo a título personal. Creo que es algo que tienes que hablar con Enrique, con tu hermano. Si me permites, te lo voy a comunicar. Arréglalo con él. Mientras... Es que yo no puedo entrar ni a mi casa. Aquí de menos voy a buscar una botella de agua ahí como para enjuagarme, porque me siento incómodo. Te lo comunico, cuña. Sí. De verdad, aunque sea, déjame bañarme, porque tengo barnizado el miembro por tu armario y huele muy feo. Ojalá puedas permitirme. No, pues. Pati. ¿Sí? Pati. Ayúdame. Ayúdame. Tú sabes que llega un momento en la vida en la que pues, algo cambia. Yo no sabía que esto me iba a gustar. Yo nunca pensé que esto iba a ser tan bonito, tan hermoso, ¿sí? Yo lo amo, me empecé a enamorar. Y sí, creo que tu cliente lo dijo, sí, amo a Patty, pero llegó un momento en la vida en el cual tus preferencias cambian, ¿sí? Yo ya no siento lo mismo al estar con Patty que al estar con él, ya no lo siento. Ayúdame, solamente lo único que te estoy pidiendo es que me ayudes, por favor, que me permitas estar con él en un lugar ahorita, porque no tenemos dinero, me quitó hasta mi tarjeta y no me la quiere dar. Sí, ayúdame, por favor, no tenemos dinero, él tampoco, no, con 200 pesos no la vamos a hacer. Ajá, entonces necesito que tú me apoyes, pata. ¿Sí? Pues sí, pero ¿cómo tú quieres que se apoye aquí mucho, que te acabo de decir? Mucho, no, y yo sé qué hago. Yo a ti también te quiero mucho, pero pues necesito también que Chino esté de acuerdo, porque pues no es fácil meter a ti te conozco, eres mi hermano, pero no es fácil meter a otro hombre aquí en mi casa, necesito que me entiendas tú a mí, y yo entiendo, escúchame, yo te entiendo. Pero no me puedes dar la espalda ahorita, ¿sí? No te estoy dando la espalda, simplemente no sé qué hacer. Tengo que estructurar también para darle la noticia a mis hijos, ¿sí? Como quiera que sea, ya Lalito ya se enteró, ya vio y lo tuvimos que mandar con sus abuelos, ¿sí? Porque no es sano que él vea esto, pero ¿qué va a decir Selene? ¿Qué va a decir Isaac? ¿Sí? Entonces, necesito un poquito de espacio solamente para poder con él estructurar cómo vamos a darle la noticia a mis hijos. Ponte en mis zapatos, pata, apóyame tantito, nada más. No, pero déjame estar con él, porque lo amo. Míos. Sí, nada, no, yo lo entiendo, no te estoy juzgando. ¿No puedes entender el amor que me ha nacido por él? No te estoy juzgando, ni mucho menos. Créeme que no. Créeme que no, pero es lo que te digo. O sea, ¿cómo le hago para decirle a Chino, sabes qué? Y que si quiere venir unos días, pero pasa esto, esto y esto otro. O sea... ¿Cómo? Tú no hay problema, Quique. O sea, créeme, te has venido varias veces. Pero Juan no es otro hombre. ¿Cuál es el amor de mi vida? Me di cuenta que es el amor de mi vida. Ay, Bambi. Él no va a tener nada que ver con mi compadre el Chino. No lo va a tener que ver porque él también me ama. Él me es fiel. Me ha sido más fiel que nadie. No, yo no estoy diciendo que se dije en Chino. O sea, eso yo es... O sea, no sé por dónde te estás yendo tú. No. Yo estoy hablando respecto a que tú sabes cómo está la casa chiquita, estamos amontonados, si tú lo quieres, no hay un gran espacio donde podamos decir, bueno, van a tener unos dos días que se queden aquí, pero van a estar en privacidad, no va a haber problema. Estamos en un tapete ahí a sus pies de ustedes para que estén tranquilos de que no hacemos nada malo, ¿sí? Y que lo único que queremos es sacar y explotar nuestro amor como pareja. Pero a lo mejor en tu casa no vamos a hacer nada malo. Solamente queremos un espacio pequeño porque no tenemos ni en qué caernos muertos. Tengo que estructurar cómo decirles a mis hijos. Tengo que hacer algo para que nos vayamos y estemos en paz. Después de todo esto, quizás no me vuelvan a ver jamás en la vida. Pues sí, pues vas a ver cómo le dices a tus hijos y eso y lo otro, pero pues, ahorita yo cómo le digo a... Pues aconséjame, dime qué hago, aconséjame, dime qué hago, estoy desesperado. Enrique. Pati no quiere, o ayúdame, Enrique. Y dime y convence a Pati que me deje quedar solamente unos días aquí. Tengamos dignidad. Si tú no puedes... Ya no lo va a hacer, ya me lo dijo y no lo va a hacer, ella ya no te quiere ahí, ella quiere que te salgas de... Sí, pero tú puedes convencerla, pídele de favor, no sé, tú haz lo que tengas que hacer, por favor, o sea, yo no tengo... No tengo nada. Yo lo más que puedo hacer es decirle que si te puede dar tu tarjeta para que tú puedas retirar dinero y puedas ver qué haces. Es lo que yo puedo hacer, no veo otra solución que no me la quiso dar. Yo le dije, ¿sabes qué? Bueno, ya agarró, porque pues tenía yo mi cartera en el buró, ¿sí? Y la tomó todo. No tengo ahorita nada, no me lo quiere dar. Por eso. Convéncela, entonces, tú, dile, a ver, ¿sabes qué? Mira, dile, no sé cómo le quieras ya llamar ahora, cuñada, o no sé, ¿sí? Pues es lo que es mi cuñada. Mira, por eso, déjame hablar con ella, déjame ver si te puede dar por lo menos tu cartera, tu dinero. ¿Pata? Bueno. ¿Pata? Sí, perdón. Pásamela, déjame hablar con ella. Mira. Dile, mira, Pata, pídele que me dé tres días y que me dé la tarjeta y me largo y no me vuelven a ver. ¿Te la paso? Sí. Bueno, Pati, mande. ¿Se escucha? Sí, escucho. ¿Qué pasó, Pati? ¿Qué te dijo este marrano? ¿Sí te puedes alejar un poquito para que no me escuche? No, de hecho ya me alejé, yo ya no quiero ningún contacto con este hombre. Nada, Pati, nada. Bueno, mira. Este puñal no es hombre. Mira, yo te entiendo perfectamente cómo estás, porque yo también todavía es algo que no puedo carburar, de verdad, te lo juro. Pero mira, las cosas están así, no sé si escuchaste todo lo que me dijeron y todo eso. ¿Escuchaste no, algo? La verdad yo estoy acá más alejada, no quiero tener contacto con esta porquería de ser humano ni con el otro asqueroso. Okay, bueno, mira, va a ser algo de mí, no, porque no sé ni qué hacer, te lo juro. Te voy a decir lo que me piden y te voy a decir lo que yo podría pedirte a ti. Mira, yo te entiendo y sé lo que estás pasando porque hasta yo estoy temblando porque no entiendo, te lo juro, no entiendo nada de esto, yo nunca pensé una situación así, de verdad, Pati, yo te entiendo, tampoco, Pati, te lo juro. Yo me casé enamorada, yo me casé dándoles todo. Pati, sí. Yo creí que era un hombre hecho y derecho. Pati, yo creí sí, todo te entiendo. Lo que él me prometió y resulta de que hasta mis tacones se quiere poner. Sí, yo te entiendo. Mira, te explico. Me piden venirse para acá unos días. Ajá. También me piden venirse para acá. Yo como se lo dije aquí, que yo no tengo problema en el que él se venga para acá, porque finalmente es mi hermano. Ajá. No tengo ningún problema. Se ha quedado aquí, tú lo sabes, algunos días, un día, dos días, como sea, pero se ha quedado aquí. No tengo ningún problema, como yo se lo dije. Aquí la situación es que serían los dos. Como yo les digo, ¿cómo le explico a Chino la situación? ¿Cómo le digo, a ver, dale chance? O sea, es algo que no sé qué hacer. Ajá. No sé, Pati, no sé qué hacer. Mira, yo entiendo esto, hermano, pero no, Pati, te van a hacer una porquería. No, yo a lo que voy. En él. Yo a lo que voy es que me ayudes. Yo lo que quiero es que me ayudes, Pati. ¿Yo cómo te puedo ayudar, Pati? Dale por lo menos algo de dinero para que se vaya, no sé, a un lugar, no sé. De esa manera me ayudarías, Pati, tu tarjeta o no sé. No, Pati, ya no, ya la rompí. Estoy muy enojada, Pati. Yo ya no tengo nada que darle. Que haga los trámites que tenga que hacer, pero desde su credencial. Ya boté todo por allá. Ya se las corté. Ya no. Que se largue, que se largue, pero que se largue mal. Porque lo que me hizo no se vale. Lo que le hizo a sus hijos no se vale. Sí, no, no, no, yo te entiendo, de verdad te entiendo. No se vale, mejor. Mira que de relajo me decían mis hermanos, me late que se casó contigo por pura pantalla. Y mira que fue cierto, Pati. Y a mis hermanos me lo decían y yo pensaba que era broma nada más. Sí, sí. Mi hermano ya se dio cuenta y está bien enojadísimo y lo agarré para que no lo golpeara, pero... Ay, no, de verdad que... No sé qué hace este hombre, pero no le des chance y yo no le voy a dar nada para ti. Yo ya rompí las tarjetas. Sus tarjetas, ya rompí su credencial de lector, ya las corté. Ay, era mi solución, Pati. Era mi solución. Jamás, jamás, Pati, se me va a olvidar cómo lo tenía de a perrito, Pati, dándole sus nalgadas como si fueran hombre y mujer. Pati, ¿qué es eso? Sí, sí, te entiendo, Pati, te entiendo. Créeme que te entiendo. Fue algo horrible, Pati, maldigo el día en que yo me enamoré de él, Pati, es que no se vale. Sí. Pati, por Dios, no se vale. Sí, sí, lo sé, Pati, sí lo sé, te entiendo, créeme que te entiendo. Créeme que te entiendo. Yo aquí, Pati, no lo quiero. No lo quiero, Pati. Si quieres aceptar ese par de marranos en tu casa, es bajo tu responsabilidad. Porque la verdad, no valen la pena ninguno de los dos. ¿Me escuchas, Pati? Sí, sí, te estoy escuchando, sí. Sí, sí, te estoy escuchando. Así es que, si tú escucharas, yo, o sea, este hombre gritaba de placer más que cuando una mujer, más que cuando grito yo, o sea, Pati. Es algo aberrante, es algo asqueroso lo que yo vi, es algo, bueno, de verdad, ni siquiera te imaginas lo puerco que se veía esto, sí, de verdad, sí. Yo ya no sé, no. Pero aquí en mi casa no se quedan, que se largue, no le voy a dar nada, ya que está que empiece desde cero. Ok, créeme que... Imagínate, no sé ahora que en mis oídos y en mi cabeza... Nada más están pasando esas visiones de cómo él estaba ahí en cuatro y el otro imbécil estaba dando sus nalgadas por detrás. Y de mis oídos ahí retiembla el dame más, Juan, y el otro te doy rico. Y no, Patizón, no, no, no. De verdad que esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo, Pati. Sí, sí, sí, te entiendo. Todavía hubiese sido una mujer, quizá pudiéramos, y ni así. No le daría una oportunidad, pero era un hombre, Pati, se ve horrible, aberrante, el que un hombre esté dándole por detrás al otro, y tu hermano gozándola, Pati, tenía una cara, Pati, nunca lo había visto así al marrano este. Sí, sí, sí, te entiendo, digo, híjole. Ya, de verdad, como mujer... Pati, ya como mujer, te suplico que le digas que se vaya ya con su Juan. Alcancé a escuchar que dice que él es el hombre de su vida. Pues dile que se vaya. Pero dile que se vayan ya, ya no los quiero en mi casa, ya no quiero que me ensucien más mi ambiente, Pati, por Dios. Ok, sí, sí, te entiendo. Te entiendo y pues ya no sé ni qué decirte, Pati, de verdad, ya no sé qué decirte. Ok, sí, sí. Ya no les quiero ver aquí, Pati, y tú, ten cuidado con tu hermano, te lo va a pasar. Sí. ¿Y hermana? Pues, ¿escuchaste? No te quiere ahí, no tiene ya tus cosas, ya las rompió, yo le dije, le decía para que te diera por lo menos tu tarjeta, pero pues ya no... Dice que ya agotó todo, ya no tiene nada, entonces... Sí, se aferró, yo no sé qué hubiera pasado si me hubiera encontrado, si su reacción hubiera sido la misma si me hubiera encontrado con una mujer, cosa que yo ya no deseo. Sí, lo acaba de decir. Ese amor puro, ese es amor sincero, esto jamás, yo no sé si esté condenado al infierno, pero eso es puro amor, como jamás lo había sentido en mi vida. Ya, por favor, ya, tranquilo, mira... Vámonos a un hotel. Pues por favor, unos días, acéptanos unos días, por favor. Pero ¿cómo lo hago? Que yo no estoy en contra de nada de eso. Tú me a ver, conoces, ven para acá, mira, aquí hay una manguera, de menos vamos a enjuagarnos, ven. A ver. Ay, déjamelo enjuagar. Tranquilo, mi amor. Ay, ay, ay, ay, está fría, mi amor. Sí, espérame, tengo que enjuagar, pues te dejé todo lleno de... A ver, préstame está bien fría, mi amor, está bien fría. Sí, pues, no, nadie, nos están cerrando las puertas. Ay, ay, ay, ay, ay, está muy fría. Déjame terminar con mi hermana, déjame ver si nos da chance, mi amor. Ok, entonces, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, está bien fría el agua. Ay, pero mira. Ya me mojaste la truza, Juan. Ya me mojaste la truza, espérame, por favor. Nos están cerrando las puertas todo el mundo. Entonces, ¿qué? ¿Sí o no, pata? ¿Cómo, bueno, cómo le hago? Así te estoy escuchando. Y dile que larguitas. No, dile déjate que está equivocado, que no se estén cerrando las puertas. Simplemente no es una situación fácil. Ajá, no es una situación fría. Fácil. Mucho frío ya. Sí, pues déjate, estoy lavando las nalgas. ¿Qué quieres que haga? No, espérate, Juan, por favor. Esto es serio, por favor. Ayúdame, pata, por favor. Ya cerré el agua. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dame la puerta. Digo, lo estoy escuchando y no, o sea, no. Yo, o sea, cuando algo no me gusta, no me gusta y no me gusta. Y eso, bueno, que está haciendo no me gusta, porque yo no te cerraría las puertas a ti, no te las cerraría a ti. Vamos a hacer esto. Tú eres ingenioso, él es porque no hay problema, porque no hay problema. Así como tú estás buscando un lugar, pues que también busque uno, y sin problema. Tu hermana resultó miau como todas. Ay, por algo nos entendemos. ¿Por qué no entiendes? A ver, eso no. Amor. Eso no. Bueno, sí escuché. No, por favor, sí apóyame. Se lo vuelvo a decir, sí miau. Pásamela. Apóyame. ¿Eso no se le hace a un hermano ni a un cuñado? No, pues sí, yo ya le dije, si quiere venirse, que se venga. Si quiere venirse, que él se venga. Así como él está buscando un refugio en mí, pues también tú buscas un refugio en otra persona. En otro, en un familiar o en algo así. Yo a él jamás lo voy a dejar. Es mi hermano. Y jamás lo voy a dejar. Jamás. Entonces, a mí me cierras las puertas, solamente se las sabes a tu hermano. Pues es que en esta situación no puedo hacer otra cosa. ¿Qué tristeza? No puedo hacer a esta persona que te habla. No, déjame hablar. Miau, que tú no me entiendas. Miau, por favor. Que miau. Tú no me entiendas. Miau. Es diferente. Miau. Que tú no me entiendas es diferente. Dos puntos porque suspensivos. Para ti a lo mejor todo es fácil, pero corchetes, para mí no. Miau. Por favor, comillas, miau. De verdad, qué tristeza. A ver, pásame. No, qué tristeza me da. Si puedes, pásame, Enrique. Si puedes, pásame, Enrique. No te lo voy a pasar. De verdad, qué tristeza me da. Solamente te digo una cosa, hay un Dios. Hay un Dios que todo ve y lo juzga. Y solamente quiero preguntarte algo, mi amor, a ver si me lo contestas. Dime cómo se oye el Panda Show, que es una broma de tu hermano. ¡A toda máquina! ¿Me puedes pasar a Enrique, por favor? ¡Patri, si estás en las bromas del Panda Show, no es cierto! ¡Es una broma, papá! ¡Patri, estás en el Panda Show! Bueno, para Claro Música, compadre. ¡Pati! ¡Pati! ¡Pati! Bueno. ¡Pati, déjate, pongo a tu hermano! ¡Enrique, dile por qué la broma! Pata, tú sabes que todo este tiempo no nos hemos visto y la pandemia, sabes que todo este tiempo que no nos hemos visto, la pandemia nos ha alejado y todo eso, pero sabes que te quiero. Es una broma que fraguamos para salir de ya el estrés en donde estamos. Discúlpame, perdóname, sabes que te amo con todo mi corazón y que eres mi superhermana, entonces era una broma, es una pequeña bromita que hicimos. Hola, cuñada, ¿nos has escuchado en las bromitas del Panda Show? Pati. No. Pata. Bueno, creo que está bastante molesta tu hermana y como que no quiere hablar conmigo. Bueno, a ver, madre, si así me responde. ¿Miau? Miau, miau, miau. No. Pero Pati también se prestó para esto, Enrique. Yo le pedí que lo hiciera para salírmela. No, es que no, eso no se hace. Pata. Eso no se hace, Enrique. Es una bromita. Es una bromita para salir de la cotidianidad. No, imagínate, no, nada más imagínate que yo te la hubiera hecho así. No, oye, bueno. ¿Te imaginaste te imaginaste a tu hermano en cuatro o no? Ya ríete, pata, es broma. ¡Pati, no, relájate, chico! No se hace. Yo también así, pero eso no se hace. Te queremos y tú sabes que estás en nuestro corazón, hemos tenido diferencias, pero me atreví a hacértela porque Sabíamos que era la única que nos ibas a aguantar. Pero ya, ríete, ya. No, no, no, perdóname, pero tú también me la aguantaste. Ay, Pati, la neta sí estuvo chida la broma. Diferente, la verdad que muy diferente. Muy bien tu cuñada. Enrique no, sí, empezó bien. Entre... Me va bien. Oye, y a mí como Juan no te gusté, cuñada. Sí, bien. Híjole, evítame decirte una mala palabra, por favor. No, aviéntatela, desahógate. Espérame, mientras no. Me la vas diciendo. A ver, ven, que no te la ve bien las nalguitas, corazón. A ver, ahí va el agua. A ver. Es que tuve que lavarle porque olíamos a puro sexo, mija. Entonces estamos... Como no nos abriste las puertas de tu casa, pues tuve que buscar una manguera, tú sabes. Sí, ya escuché. Pati, neta, no te vayas a enojar, por favorcito, te lo pido, te lo suplico, te lo imploro, ándale, por favorcito, fue una broma en familia. Dijo, nada más, si me está oyendo aquí, que nada más que no se me ponga enfrente dentro de, no sé, un mes, dos meses, tres, no sé. Quique. Pues, dije, no sé, lo prometo. Vamos a seguir la pandemia, ¿eh? Hijo de tu madre, ahora sí te pasaste de listo. Es que te quiero mucho, Jimmy, es que te quiero mucho. No, sí, no, ya me di cuenta. Sí. No, me di cuenta casi haces que me dé un infarto, no sé qué cosa. Un día te lo dije, esta pandemia me dio para mucho y hasta para una bromita, ¿no? Entonces, oye, lo que sí podemos ver es que estás bien jodido, compadre. O sea, ni toda la lana la maneja tu vieja y todo, está cabrón. No. Che mandilonzazo, compadre. Estás cañón, la neta del planeta. Yo soy el que da la última palabra, sí, mi vida. Oye, no seas malito, comunícale a Pati para que también hable con Pati, por favor. Y bueno, pues ahí le exprese tu esposa por qué es que aceptó apoyarte a hacer la broma. Pati, aquí está tu cuñado, un poco molesta, irritada, pero coméntale por qué aceptaste apoyar a tu marido en la broma. Hola, Pati. Discúlpanos mucho. Mira, híjole, Pati. Sabemos que habías pasado tiempos muy difíciles. Sí, aquí tu hermano está... De repente cuando me va a dejar... Pues escuchamos la... No, de repente, siempre escuchamos las bromas. Entonces, hijo, le voy a hacer una la pata, pero sí se pasó de lanza con la broma, se planeó. Entonces, pero sabes que él te quiere mucho, que él te ama, y pues para romper el cielo, cuñada, para que tú también, pues salgas un poco de la rutina, cuñada, tuviste tiempo. Híjole, difícil. Pero... Hubiera sido de otra manera, no le hagas así, sí, casi me... Hola, cuñada, yo soy el vecino, me tocaron la puerta también para que ayudara en la broma. Pero... Yo no quería porque yo estaba viendo la televisión y me dijeron, oye, ¿qué onda, Juan? Participa en la broma. Y dije, no, ahorita, por favor, no estoy cansado. Y me pidieron que hiciera la broma, entonces pues, tuve que aceptar. Perdón, cuñada. Perdón. No, Pati, te quiero mucho, los estimo mucho, de verdad, Híjole, de verdad siento la broma, pero sí, te queremos mucho y era algo para salir de la rutina. Pues sí, pero ahora de aquí en adelante, cada que me hablen ya no voy a saber si están hablando en serio, ¿no? Oye, Pati, ya que no, estás más alivianada. Esperamos nunca hablarte, Pati, además, exacto, tú eres bien alivianada. Pati, ya hablando neta, ¿sí te imaginaste a tu hermano acá que le estaban dando y que, como decía tu cuñada, que decía, dame más? ¿Sí te lo imaginaste? No quería imaginarme, no. Estaba así como en blanco, ¿no? ¿Cómo? Sí, efectivamente, estaba en blanco porque el Juan se los había aventado, por eso estaba en blanco. ¡Ya te reíste, Patricia! ¡Ya te reíste! ¡Qué bonito! Ay, bueno, no, Patricia, bueno, hermana... Es bien risueña y es bien buena onda. Qué bueno, ya sabes que la sonrisa y más en estos tiempos tan difíciles son una buena medicina. Patricia, hermana, sí. Patricia, esposa y Enrique, díganme, familia, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Qué bonito, es lo bonito. Ya nos vamos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este miércoles 24 de febrero del 2021. Programita 625, mañana jueves regreso con el 626 del Panda Show para Claro Música. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. El panda se fue a vacacionar. levantó. Ay, güey, ay, güey. Y de nuevo al mar se dirigió. Tomando vuelo él se deslizó. Y nuevas piruetas se ejecutó.